You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Muy buenas y bienvenidos al programa 180 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. En este programa 180 hablamos del sistema de enseñanza. Hablamos con los autores del libro Aprendiendo a Obedecer. Hoy repensamos un poquito la educación, la enseñanza, el aprendizaje reglado, desde el punto de vista de esas instituciones controladas por el Estado o por empresas privadas, y de su verdadera función. Vamos a ver qué es lo que aprendemos o qué es lo que deberíamos aprender. Empezamos. Por eso yo, que tenía 17 años y recién salía del colegio, pedí que me dejaran cantar un tema mío. Mi estilo pre-punk ya se empezaba a ver. Profesores asesinos que perforan tu cerebro, convertirte en un muerto que trabaja es la tarea del maestro. Educarse es una mierda, educarse es una mierda, educarse es una mierda. ¿Por qué perder tiempo estudiando tan duro si todo se hunde, si ya no hay futuro? Por eso no me vengan con The Wall. Antes yo dije no hay futuro, no hay futuro, cuando me di cuenta que nos educan para domesticarnos y nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda y mierda. ¡Mamá! ¡Cállate la puta que te parió! Es mi hija, la psicóloga, la cuarta, pretende que esté orgullosa de ella. Ella es una profesional para readaptar gente al sistema. A uno para que los caguen y a otro para ser cagadores sin culpa. ¡Para eso estudió esta enferma! ¡Fuera! ¡Mierda, fuera! ¡Fuera! ¡Mierda, ahí! ¡Apagá la cámara, idiota! Hay que estudiar algo con porvenir. Hay que buscar algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar. Así empieza el Barrio Canino 180 de esta semana. Lo mejor de venir los viernes aquí a la radio es la compañía. Así que vamos a presentar aquí a mi extrema izquierda, educado en las mejores ikastolas de pago de Aluche, doctor Harry, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estupendo. Oye, escuchando esta introducción que nos hacía Violencia Rivas, tremenda precursora del punk. Magnífica. María, tú también fuiste a ikastolas de pago. Sí, yo de pago como David Janino el otro día. Siempre de pago. Lo peor es que él es de verdad. Ya. Y empezamos con los invitados hoy aquí en el estudio. Nos acompaña a Pablo Alonso, que Pablo Alonso es repetidor. Repetidor en este programa, que otra vez que hemos hablado de educación también ha estado por aquí. Es trabajador de la educación infantil en la escuela concertada. Pues sí, aquí estoy. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y nos acompañan también los autores de parte de, bueno, del libro que en buena parte ha inspirado este programa. Libro que hemos estado siguiendo y leyendo y siguiendo las presentaciones que han hecho en algún momento en distintas partes de la geografía del Estado español. El libro en concreto es Aprendiendo a Obedecer y sus autores son Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y no se te ha oído, Héctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y Alfredo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y el libro en cuestión está editado por la editorial La Neurosis o Las Barricadas. Y nos acompaña también pues el editor, que tiene que venir aquí a fiscalizar lo que dicen aquí los autores de este libro. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenas tardes. Contamos aquí con el saber prestigioso. Esto lo vamos a repetir varias veces. De estos cuatro individuos con los que vamos a hablar mucho de, lo decíamos antes, del sistema de educación. Y bueno, un poco vamos a repensar un poco cómo es esta educación, sobre todo desde un punto de vista, y lo dicen claramente los autores del libro, desde un punto de vista libertario, ¿no? Que ellos se decantan claramente por las ideas anarquistas. El tema de la educación, el sistema de educación, ha sido algo muy tratado dentro del ideario libertario, del ideario anarquista. Y bueno, pues la verdad es que a mí es particularmente es un tema que me ha entusiasmado mucho preparar este programa, y he disfrutado mucho con la lectura de este libro. Y yo creo que a todos los que en algún momento hemos pasado por los sistemas de enseñanza y estos centros, que hemos ido todos, y también a los que estamos creando churumbeles, ¿no?, que ahora volvemos a revivir aquella etapa de nuestra vida con algo que desde mi punto de vista ha sido como ciertamente inmovilista, pues es un tema que yo creo que nos preocupa bastante. Y nos sentimos bastante implicados, tanto por nuestro pasado como por nuestro presente, ¿no?, ahora mismo, como por el futuro que vislumbramos, madre mía. Os recordamos los métodos de contacto con este programa. Estamos en barriocanino@agorasolradio.org para atender vuestros emails, cualquier cosa que nos queráis decir. Nos encontráis en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y esas cosas. Y os recordamos también que estamos en otras 16 emisoras, radios libres y comunitarias de en distintas ciudades del Estado español. De cuyo nombre no quiero acordarme. De cuyo nombre no logro acordarme. Que siempre que sí. Pero agradecemos a todas las radios que nos remiten cada semana a lo largo y ancho de la piel de toro. De esa gran nación que reconquistó la península después de 8 siglos de unos que venían aquí de paso. Yo estudiaba eso en los libros de historia. ¿Cuántas cosas nos han desenseñado? Aquí vivió el que descubrió América. Esas cosas hemos aprendido en el colegio. ¿Tú, Harry, te aprendiste la lista de los Reyes Godos? ¿O ese ya no era tu...? No, enseñaban ya eso en mi edad, en mi época. Bueno, mira, yo sé que tú te has aprendido montones, y esto lo hemos hecho nosotros juntos además, ¿eh? No solo él, yo también. Aprendíamos un montón de plantas que llamaban de visu, ¿no? Tenías que ver la planta y reconocerla de memoria y decir su nombre en castellano, bueno, el nombre vulgar, digamos, y su nombre científico, ¿no? Y memorizar decenas, no sé si algunos cientos de plantas, de cosas inservibles que ahora mismo no seríamos capaces de recordar muchas de ellas por la calle, ¿no? Pero te valen para vacilar, cuando sales al campo y dices, mira, esa es una Hunter Porner, y te dicen, anda. Aparte de estas anécdotas de sistema educativo de juventud, este programa tiene unas normas que tienen que ser respetadas porque así han sido paridas. Entonces, mientras, si alguno de los que hay aquí se está meando, tiene que pedir permiso para ir al baño. Y levantar la mano. Nos vamos a quedar escuchando una canción 100% carne de perro y que hable de la escuela, de educación, de profes o de alumnos. Exactamente. O de chuletas. Y hoy, además, la lista musical va de rebeldía en las aulas. Todas las canciones que van a sonar hoy hablan de este tema. Pero además, el primer tema del programa tiene que hablar, es el tema canino, ya sabéis, tiene que contener la palabra perro en algún recóndito lugar de la canción, sea en la letra, en el título, etcétera. Y hemos traído hoy una canción perfecta. La historia de Dog-Faced Boy, el chico cara de perro, magnífico. Tema de Eels. Vamos a explicaros quién es este chico cara de perro. De nombre Fedor Yevtichu, nacido en el año 1868 en Rusia y fallecido en 1904 en Salónica. Fue conocido como Jojo de Dog-Faced Boy, Jojo el chico cara de perro. Su historia es bastante curiosa, ya que recorrió todo el mundo debido específicamente a una cosa. Tenía toda la cabeza, cara incluida, hasta la mitad del pecho, llena de un larguísimo pelo. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, era clavado a Chihuahua, que esto suena más quizá. Recorrió Europa con un circo francés hasta que Phineas Taylor Barnum, P.T. Barnum conocido, si no os suena quién es, buscadlo y enseguida vais a decir, ah, esto me suena de algo. Le llevó a Estados Unidos para unirse a su circo de freaks, de criaturas monstruosas, con el que atraía al público a finales del 19. Con el paso de los años, Dogface Boy, Fedor Yetiptiu, qué difícil pronunciación, pues fue obligado a hacer una cantidad de cosas bastante delendables, como salir al escenario, era cuatro patas, ladrar, hacía como que se enfadaba, tal. La realidad es que Fedor era un ávido lector, un hombre inteligente que dominaba a la perfección cuatro idiomas y le molestaba profundamente tener que imitar el comportamiento canino en aras del espectáculo. Pero bueno, basándose en la historia de Fedor, Mark Oliver Everett, alma de la banda Eels, escribió este tema, Dogface Boy, para su álbum de 2001, Soul Jacker, y en este tema Everett traslada ese maltrato e incomprensión que sufrió Fedor en el circo de P. Barnum, en la posibilidad de que este Dogface Boy hubiera acudido a unas aulas, a un colegio, a un instituto normal de cualquier lugar del mundo, y qué situaciones se hubiera encontrado compartiendo con profesores y alumnos su vida cotidiana. Terror garantizado, ya os lo puedo asegurar, y por supuesto, un pedazo de tema. Eels. Hoy con un temazo aquí en este Barrio Canino 180 que estamos dedicando, decíamos, a este tema que nos trae el libro Aprendiendo a Obedecer, una crítica, como dice el subtítulo del libro, una crítica al sistema de enseñanza Y bueno, si queréis, yo creo que podemos hacer esa pregunta obligada que decimos siempre aquí en Barrio Canino, y es un poco que nos contéis, cada uno de vosotros, hemos hecho una presentación rápida, pero que nos contéis cada uno de vosotros quiénes sois y cuál es, digamos, vuestra relación con el mundo de la educación. Si quieres, Pablo, empezamos por ti, que estás ahí más alejado en la mesa, y también del tema del libro, porque todos los demás vienen aquí en comandilla. Bueno, yo empecé hace tiempo ya en la educación no formal, monitor de campamentos, monitor de actividades extraescolares. Hace ya unos 10 años que empecé a ser tutor de educación infantil. He pasado por diferentes colegios y escuelas concertadas. Y bueno, pues he podido observar en todas ellas cómo el tema de que nos trae hoy aquí, ¿no? El educar la obediencia, pues como es pues realmente patente, ¿no? Como a mí, por ejemplo, cuando me preguntan amigos, ¿no?, que han tenido hijos, ¿qué escuela crees que sería la mejor para llevar a mi hijo los primeros años, ¿no?, de su formación? Yo siempre digo que si tenéis posibilidad, no le lleves a la escuela. Soy maestro, pero intento hacerlo lo mejor que puedo, y intento, ahora estoy en un centro en el que bueno, puedo desarrollar un poco mi labor de una manera más acorde a mis creencias, pero si puedes, la parte de educación que no es obligatoria, que es hasta los 6 años, yo no llevaría a mi hijo a la escuela, porque como vamos a hablar hoy, ¿no?, el tema de educar en la obediencia, la escuela crea piezas, ¿no?, piezas de puzzle que están preparadas para encajar en esta sociedad. Entonces, hasta si sí, todo el tiempo que podamos no llevar al niño a la escuela, esos años que ganaremos de libertad, ¿no?, para nuestros más pequeños. La primera en la frente. Claro, claro. Bueno, vamos, continuamos. Vamos con Héctor y Alfredo. Hemos dicho antes, sois los autores del libro Aprendiendo a Obedecer. Contanos un poco también cuál es vuestra relación con el mundo de la educación. Aparte de autores de este libro, bueno, ¿en qué andáis currando? Bueno, yo soy Héctor. La relación con la educación en mi caso es por diferentes lugares, ¿no? Para empezar, cuando me decidí para estudiar algo que fuera de provecho, como decía el Evaristo, por casualidad elegí la carrera de pedagogía, que me daba la nota y me parecía algo así como curioso, interesante. Entonces me pegué ahí 5 años en la universidad estudiando bastante zarandajas y alguna incluso interesante. Por ese lado tengo el título de pedagogía, luego trabajo de profesor también en centro de secundaria, en un concertado desde hace creo que 13 años, una cosa así. Y además soy padre de una criatura, de un niño que tiene 7 años, por lo tanto, bueno, pues la educación, digamos, que está como muy presente en toda mi vida, y a eso se une la trayectoria, digamos, sociopolítica, de haber estado participando en proyectos libertarios desde hace un porrón de años, y como anarquismo, es verdad que, como decías tú al principio, siempre ha tenido una relación o un intento de acercarse a la pedagogía, a la escuela, a la libertad educativa, etcétera, muy potente, pues digamos que todas esas cosas confluyen en el interés que sobre la educación que tengo, y confluyeron en su momento para que nos lanzáramos Alfredo y yo a poner un poco en orden las ideas que otras personas probablemente ya habían tenido, pero que queríamos pues lanzarlas y escribirlas de forma, desde nuestro punto de vista, por lo menos intentar que fueran asequibles para personas que sepan de educación y para personas que no sepan nada. Y ahí nació el proyecto del libro Aprendiendo a Obedecer, y ahora andamos todavía en plena difusión del mismo, y hoy aquí debatiendo para gustito. Alfredo. Bueno, pues mi relación con la escuela es una relación extraordinaria, porque comencé como alumno fracasado, repitiendo de manera, pues le cogí gusto. Entonces yo estudiaba en un maravilloso instituto en la Lipa, allá por final de los 80, principios de los 90, y ahí estuve mucho tiempo, y decidí que el fracaso era una forma de vida interesante, y después decidí que bueno, pues ya le había cogido el gusto a la escuela. Empecé a estudiar en la universidad filología porque parece que aquello no estaba mal, o eso me dio por pensar en aquella época. Supongo que sería otro pequeño error en la vida, o quizás no se sabe. El caso es que después empecé a pensar que a lo mejor el mundo de la educación tenía cierto interés, y en aquella época leí autores que decían que la escuela podía ser una herramienta de cambio. Me lo creí, o no sé si con acierto o no, a veces intuyo que no demasiado, y me puse al tema de estudiar para trabajar en el mundo de la enseñanza, y después de un cierto tiempo realizando la grata labor de los estudios de unas maravillosas oposiciones que te ayudan a ser una mejor persona y indudablemente un ser humano maravilloso, pues conseguí un estupendo puesto en el mundo de la enseñanza estatal en Madrid como profesor de lengua, y ando con unos estupendos alumnos y alumnas en Getafe que todos los días me pinchan un poquillo para hacer que la vida tenga un poco de sal y poder de esa manera darnos cuenta de que seguimos un poquillo vivos, algunas veces, tampoco demasiado. Ahí seguimos con los chicos, con las chicas, disfrutando y a veces un poco sufriendo, depende del día. Alfredo, ¿en primaria o en secundaria? No, yo soy profesor de secundaria y trabajo en un instituto en Getafe, ahí en el IES La Senda, un instituto público que es de integración preferente de niños y niñas autistas. Niños, bueno, TEA, ¿no? Espectro autista. Y tenemos también a Daniel, es de la editorial La Neurosis o las Barricadas, también un poco implicado también en el proyecto de este libro Aprendiendo a Obedecer. Sí, también relacionado con el mundo de la enseñanza, profe también de secundaria, un poquitín el contrapunto de todo. Yo soy el gordopilo que aprobaba todo, que pasaba de curso, que durante una época se ha creído que el sistema de verdad sí que servía para enseñar ciudadanos críticos y que podían cambiar las cosas y demás, y bueno, uno luego va aprendiendo que eso es una mentira y cómo funciona esa mentira, ¿no? Desde el proyecto editorial, desde luego, cuando se empezó a plantear el proyecto del libro, lo que sí que nos parecía muy interesante intentar plasmar en él, y bueno, pues la gente ya decidirá en qué manera se ha conseguido o no, pero que es verdad que muchas reflexiones que había tradicionalmente en el mundo libertario desde el final del siglo XIX y demás, recoger un poquitín toda esa herencia reflexiva y toda esa herencia cultural dentro del movimiento, y un montón de aportaciones que nos parecía que últimamente había en libros, en publicaciones, en jornadas, en debates, que partían muchas veces de experiencias personales, que partían muchas veces de proyectos, no sé si parciales, no sé si llamarlo parciales es lo más adecuado, ¿no? Pero que más o menos trataban como aspectos de ciertos elementos tal, y nos parecía interesante intentar reunirlo, recopilar ideas generales, sistematizarlo y tratar el sistema como sistema, aparte de nuestras experiencias personales de cada uno, de todo lo que escuchábamos en la gente, todo lo que leíamos en ciertos libros y demás, pero sistematizar, recoger todas esas cosas y cómo funciona el sistema, cómo funciona y cuál es la raíz de todo ello. Y así ha nacido Aprendiendo a Obedecer. Entonces, una crítica desaforada al sistema, vamos a verlo a lo largo del programa. Ya que tenemos aquí, Daniel, aprovechamos también para preguntarte un poco la editorial de La Neurosis y las Barricadas. ¿Toda su enfoque es hacia la educación o tiene...? No, tenemos un par de materiales, un par de libros que son de la educación, este que es Aprendiendo a Obedecer, crítica del sistema de enseñanza, y una recopilación de artículos de Ricardo Mella, un anarquista de principio del siglo XX, que tuvo unos cuantos artículos en la prensa anarquista de la época y demás, de su tierra, Gijón, Asturias, pero también de otras zonas de la península, de España y demás, hablando sobre educación. Muy interesante porque es un poquitín el contrapunto de la época a ciertas ideas o a ciertas tesis de Ferrer y Guardia. Un poquitín la escuela moderna, la escuela científica racional de Ferrer y Guardia, y Ricardo Mella un poquitín el contrapunto de lo que se conoce un poquitín o se puede conocer como la escuela neutra, ¿no? Entonces ese debate un poquitín de la época parecía muy interesante. Ferrer y Guardia pues está relativamente bastante bien difundido, y Ricardo Mella nos pareció interesante rescatarlo. El proyecto editorial La Neurosis y las Barricadas es un proyecto de un colectivo de gente que de manera militante se planteó el retomar un proyecto que ya existía de antes y que lo hemos cogido un poquitín en su segunda etapa y lo hemos intentado relanzar, y es básicamente un proyecto militante de difusión de ideas anarquistas. dentro del anarquismo históricamente siempre ha sido un debate interesante el de la pedagogía, el de la educación, pensando que siempre tiene algo que ver eso de cómo enseñamos o qué dejamos de enseñar para que se hagan las cosas de cierta manera o no se hagan de cierta otra, o como siempre la intuición de que la educación se podía ser una palanca de cambio social para que de cierta manera estuviera implicado en eso que siempre se desea, que es la revolución social, ¿no? Entonces, bueno, los materiales son de diverso tipo, no solo en educación, sino en muchos y diversos temas, desde lo que llamamos la colección de mini anarquismos, especie de folletitos introductorio a ciertos temas que nos parecen muy interesantes, de recoger qué se ha dicho dentro del anarquismo sobre ciencia, sobre desarrollo tecnológico, sobre género, sobre un montón de cosas, una colección un poquitín intermedia entre lo que es un libro y los mini anarquismos, que son los elementales, artículos un poquitín más extensos, profundizando sobre algún elemento que nos parece también interesante, economía, otra vez género y algún aspecto así, y luego la colección de los libros dentro del que se inserta Aprende a Obedecer. Pablo decía una frase que a mí no me llama mucho la atención, pero entiendo que a la gente sí, que es que no llevaría a los críos al cole hasta a partir de los 6 años, ¿no? Vosotros llamáis vuestro libro Aprendiendo a Obedecer, que también seguramente a la gente le llamará mucho la atención, ¿no? ¿Qué veis de malo que la gente no ve en la educación para que escribáis un libro o tú hayas dicho esta frase tan lapidaria? Resumiendo todo en un minuto. Bueno, yo personalmente veo la diferencia, ¿no? A mí me causa impresión, por ejemplo, la diferencia que hay entre los niños educados, por ejemplo, en los pueblos y en las ciudades, ¿no? Las escuelas de los pueblos son bastante diferentes a las ciudades. Por ejemplo, hay experiencias en las que son en educación infantil son multiedad, ¿no? Hay clases en las que hay niños desde los 3 a los 6 años juntos y la educación se trata de una manera más natural. Los niños entre ellos hacen funciones de tutorización, el maestro está un poco acompañando a los niños, ¿no? Y no se da esta ya clase magistral que ya en infantil se está dando, ¿no? No sé, hay una cosa que me interesó mucho de lo que he podido ver un poco del libro de Aprendiendo a Obedecer, ¿no? Que habláis del tema de la evaluación y la calificación, ¿no? Y es que en infantil ya se empieza a calificar a los niños, se les empieza a diferenciar, ¿no? por lo que valen y por lo que se adaptan, ¿no? a la escuela y por tanto a la sociedad. Y entonces el tema de la obediencia, por lo que a mí me llama la atención, es porque realmente ya desde tan pequeñitos, ya desde incluso desde el primer ciclo de infantil, ¿no? Desde los 4 meses a los que a los niños se les empieza a acoger en las escuelas infantiles de primer ciclo, se les empieza a cincelar, ¿no? Se les empieza a decir lo que no pueden ser y lo que deben de ser para adaptarse a esta sociedad. Y entonces es tan triste. Por eso decía antes que esos años que podamos mantener a esos niños fuera del sistema educativo. Hay una especie de pensamiento, ¿no? De que si el niño no va a la escuela no se socializa, no se relaciona con sus compañeros. Hay parques, hay no sé, hay millones de sitios en los que los niños ven. Claro, pero otros. Los niños es que ahora tampoco van a los parques. Bueno, eso sería otro tema, ¿no? Por el tema de cómo está ahora organizada la sociedad. Pero lo que está claro es que no es necesario que un niño vaya a la escuela para ser feliz. Es más, está contraindicado para la felicidad en la escuela. Atendiendo a la misma pregunta que, o reformulando un poco la pregunta que decía María, ¿no? El por qué no recomendáis, o sea, el hecho del sistema educativo como cadena de transmisión de un sistema autoritario, totalitario, etcétera, es algo que se tiene en cuenta desde la visión libertaria anarquista. ¿Por qué hacer un libro? Habéis explicado un poco, era recoger un poco todo, ¿no? Pero ¿por qué volver de nuevo a plantear este tema justo en este momento? ¿Era el momento, era el lugar o simplemente porque surgió la oportunidad? Pues yo creo que hay, hay como razones circunstanciales, como siempre, y hay razones un poco más de peso. La circunstancial era que llegaba un momento en que no teníamos ningún libro en la editorial. Y digo, pues hay que hacer alguno. Claro. Nos miramos y dijimos, caray, ¿quién puede hacerlo mejor que nosotros mismos? Y dijimos, bueno, ¿qué sabemos? ¿De qué sabemos algo? Por lo menos, pues algo sabemos de educación, pues vamos a por ello. Luego ya hay razones incluso más profundas, que efectivamente nosotros empezábamos a ver que esa crítica a la educación, que durante mucho tiempo las instituciones escolares han sido sagradas, ¿no? Porque si consideraban que efectivamente era una palanca de ascenso social, de acercar al pueblo el conocimiento, etcétera, etcétera, veíamos que estábamos en un momento en que estaba pasando algo a un nivel quizá muy subterráneo todavía, pero interesante en cuanto a creación de proyectos que se salían del mapa estatal. Estatal de propiedad estatal o de propiedad privada, pero estatal en cuanto al marco legislativo que hace que las escuelas funcionen de una manera. Entonces veíamos que sí, que había una eclosión, ¿no? Y pues de proyectos alternativos, de padres y madres que no llevan a las niñas, a los niños al colegio hasta más tarde, que se juntan en espacios diferentes, y ahí veíamos que había un caldo de cultivo. Y de esas experiencias, algunas eran muy parecidas a lo que nosotros pensábamos y otras eran muy diferentes. Y entonces revisábamos un poco la bibliografía que había y veíamos que había como dos modelos. Algunas estaban muy bien, pero eran un poco antiguas, se habían quedado un poco viejunas ya, quedaban como de los años 60, 70. Oye, otras eran más actuales, pero eran de una espesura intelectual que no es nuestra intención. Los materiales de la editorial intentan que los pueda leer cualquiera, un padre, una madre. Luego, será sorprendente o no, que desde el punto de vista anarquista siempre puede ser sorprendente. Entonces, por ahí es por donde caminábamos. Y efectivamente, el libro tiene un punto de vista libertario, pero es compartido por lo que hemos ido viendo en las más o menos 20 presentaciones que hemos hecho. Buena parte del análisis es compartido por gente que no es precisamente libertaria, ¿no? Que luego hay otra parte que, claro, si tú crees que tiene que haber un Estado, una policía y no sé qué, pues no lo vas a compartir, pero otra parte sí. Entonces, bueno, pues las circunstanciales y las digamos, las más profundas estaban ahí para movernos a hacer un libro, que siempre sabes que, bueno, pues es un libro, tendrá el recorrido que tenga y, bueno, pues servirá más bien para debatir y para algunas personas, si nos han dicho, pues esto no lo había pensado nunca, estupendo. Y otras muchas nos han dicho, pues mira, esto ya lo tenía yo muy claro, pero me va a servir para dejárselo a mi cuñado, que aprenda algo. Bien, que también es algo interesante, que los cuñados tienen mucho que aprender. Eso te iba a decir, que los cuñados tienen mucho, mucho que aprender en este y en otros temas. Aunque somos un poco cuñados a ratos, pero... Aunque luego lo saben todo, ¿eh? Estamos hablando del libro Aprendiendo a Obedecer. El subtítulo, lo habéis dicho en alguna ocasión ya, crítica del sistema de enseñanza. Y hay en algún momento que hablamos un poco también, habláis al principio del libro, de esta perversión del lenguaje que se habla del sistema de enseñanza, no del sistema de aprendizaje. De alguna manera parece, ¿no?, que ya estamos dirigiendo un poco esa enseñanza unidireccional, ¿no?, del profesor a los alumnos. Contanos un poco cómo veis este tema, porque sí que me gusta mucho el análisis que hacéis en la primera parte del libro, ¿no?, lo que es enseñar y lo que sería aprender. Eso lo escribió Alfredo, así que te toca. Alfredo, que escribiste el libro por venganza de fracaso tras fracaso en el sistema educativo. Claro, voy a contar su fracaso. Yo también soy otro fracasado. O sea que, bueno, fracasado. Un tío con un título universitario es una persona ya brillante y formada, hombre. Estoy en completo desacuerdo, porque lo que pasa es que en el sistema educativo es una máquina de destruir la autoestima de mucha gente. Y a veces hay momentos en los que hay debates en el mundo de los profesores sobre las cosas positivas, imprescindibles, supuestamente en el mundo de la educación, pero... a mí me parece que normalmente son debates superficiales, porque la mayoría de los profesores son gente, y profesoras por supuesto, son gente que han triunfado en el sistema educativo. Entonces tiene una perspectiva completamente diferente a la que tengo yo. Yo soy una persona que durante un montón de años, un montón de gente me dijo permanentemente que no servía para nada, que era estúpido, que era tonto, y eso, cuando se repite permanentemente durante 6 horas al día, durante un montón de años, genera una serie de complejos que yo... no estoy muy seguro que se haya superado después de muchos años. Eso es algo que queda ahí permanentemente y que es probablemente el aprendizaje fundamental, uno de los aprendizajes fundamentales que se dan en la escuela, porque todos los demás, y sobre ello hablamos en el libro, se dan de manera completamente circunstancial y duran muy poco. No hay nada más que ver que todo el mundo tiene la sensación constante de que en la escuela no se aprende nada. Todo el mundo dice, oh, joder, mira que los niños después de 3 días ya han olvidado las capitales de Europa. El otro día se la estudiaron y ahora ya no se sabe en la capital de Lituania. Pues claro, obviamente, porque al fin y al cabo lo que se aprende en la escuela es obedecer. Y sobre eso hablamos en un capítulo y señalamos que es muy sintomático el que en las escuelas, en las diferentes instituciones relacionadas con el mundo de la educación, no se utilice nunca la palabra aprendizaje, siempre se utiliza la palabra enseñar, como queriendo marcar de forma muy evidente que hay un papel central, que es el del docente, y un papel completamente secundario, que es el del alumno, porque parece que aunque en todo el papeleo burocrático de las diferentes leyes se dice que el centro del mundo educativo es el alumno. En realidad no es así. Los alumnos siempre tienen que adaptarse a los objetivos que se plantea el sistema educativo, que al fin y al cabo en realidad repetimos, nosotros creemos que el fundamental es generar gente acrítica y normalmente obediente, y eso, pues como decía Juan Carlos, lo explicamos de forma muy simple en el libro cuando decimos que la palabra aprendizaje no se ve en ningún sitio, se ve centro de enseñanza, instituto de enseñanza secundaria, y lo que se supone que es fundamental, que en realidad es el aprendizaje, es el eso debería ser la palabra fundamental a partir de la cual se organizará todo, no aparece absolutamente en ningún sitio. ¿Eso lo creéis que se puede extrapolar a fuera del sistema educativo, que es los padres, la sociedad, la familia, ¿no? Que también quiere que tú vayas al cole, o en este caso al instituto, o en este caso a la universidad, y te saques un título, que es lo único que les importa, no tanto aprender a pensar, ser libre, tener tus propias experiencias. Socialmente tampoco es algo que se demande, ¿no? Hay que tener. Dale. No, yo lo que una cosa la que comentamos en el libro, que no somos los únicos obviamente que lo hemos señalado, se puede encontrar en muchas obras, pero bueno, hemos considerado que es fundamental señalarlo, y es que hay mucha gente que ve todavía en el sistema educativo una herramienta de una herramienta para subir socialmente, para medrar, una herramienta que te da una posición social. Entonces hay mucha gente que lo utiliza de manera, como dice la gente, culta y sofisticada, no en nuestro caso porque somos gente sencilla, gente del pueblo, pero dicen que tiene un valor instrumental. Entonces mucha gente que sabe que el sistema educativo es una pantomima en cuanto a herramienta para mejorar como persona, pero sabe que ese título es importante para, como decía Evaristo, para ser una persona de bien en la vida, y eso está ahí muy presente. Y en realidad hay que ser honesto. En cierto modo, las personas tenemos que tener unas determinadas características que nos posibilitan movernos en esa sociedad, y aprender a pisotear a los demás, aprender a obedecer, pues te ayuda a integrarte mejor en la sociedad en la que vivimos. ¿Te hace mejor persona? Indudablemente no, pero todas esas habilidades que se aprenden, pues en el colegio aprendes muy rápido que o das collejas o las recibes, y eso es una metáfora perfecta de la vida, en una sociedad como la capitalista, en la que habitualmente hay gente que aprende muy rápidamente a ser rebaño y a ser pisoteada, y otra que aprende muy bien a ser pastor y pisar a los demás. Es muy difícil adquirir habilidades para no ser ni una cosa ni la otra. No es algo que sea fácil. Además, no hay que olvidar una cosa que me llamó mucho la atención en una de las presentaciones que hicisteis y que escuché, y fue que el sistema educativo está en manos de aquellas personas que han tenido éxito en este sistema educativo. No está en manos de los fracasados, ¿no?, de los que hablábamos antes. Entonces, van a hacer perdurar esta manera de enseñanza, ¿no?, de clase magistral, en la que estamos embarcados hoy en día. Entonces es muy difícil que cambie la cosa cuando quienes van a ser los maestros del hoy y del mañana van a ser los que han sido mejor valorados en este sistema educativo en el que estamos hoy criticando, ¿no? Me parece que es uno de los puntos fuertes, ¿no?, de lo que estamos discutiendo. Yo voy a deciros una cosa. Cuando estaba preparando la lista musical de este programa, puse nada más empezar en el buscador obediencia, educación, música. Y todas las primeras entradas que me salieron eran entradas o de educar a perros o de páginas que enseñaban a congregaciones cristianas a llevar a sus pequeños acólitos hacia el buen camino. Esto era lo que me salía nada más empezar, para que nos hagamos una composición de lugar. Pero también me salieron otras cosas, como las canciones que vamos a escuchar ahora a continuación. Y esta además me alegró mogollón encontrarla por varios motivos. El primero, Hefner es un grupo que lleva el sello de Barrio Canino como de estándar musical bueno. Es un buen grupo, recomendable 100%. Y por otra parte, el tema que vamos a poner se llama El día que murió la Thatcher, o sea, The Day That Thatcher Dies. Y eso ya, pues, ya como que te dice, vamos a ver de qué habla esta canción, vamos a investigar, a ver. Hefner, como os digo, pues aquí en El Canino no habían sonado todavía nunca. No sé muy bien por qué, porque de verdad tienen todos los componentes de la música que suena aquí habitualmente. Pero bueno, os cuento un poco de quiénes son esta gente. Son británicos, se juntaron allá por el año 95. Empezaron a hacer música bajo la etiqueta, atención, de folk urbano. Esto todavía no me había llegado, pero bueno. En cualquier caso, lo que vamos a oír no es folk urbano, porque ya en el año 2000 cambiaron su estilo un poco más así rockerete y tal, que es lo que vamos a escuchar ahora de su álbum Will of the City del año 2000. Este es probablemente, para mí que me gusta la banda, uno de sus mejores discos, yo creo. No que el folk urbano de antes no fuera bueno, que también molaba, tuve que decirlo, pero bien, en fin, aquí ya como cogía un poquito de interés a la cosa, ¿no? De chicha musical. Y en este disco tienen una canción dedicada a la Thatcher. Yo creo que todo buen artista británico tiene que tener al menos una canción dedicada a la Thatcher, ¿no? Y estos la tienen, tienen varias de hecho, ¿no? Pero bueno, esta además tiene peso en el tema. Y además, tirando de su memoria, pues recuerdan lo que fue su educación, ¿no? Educación en la Inglaterra de la era Thatcher. Esto algo tiene que tener, es decir, como bien sabemos, pues el sistema educativo traslada los valores del sistema estatal a los niños, y los valores que pudo transmitir la Thatcher a través de la educación a los jóvenes ingleses debieron ser bastante jodidos, porque la verdad es que le salieron un poco mal. Hay de todo en Inglaterra hoy en día. Y quizá los jóvenes chaps de ahora no sean tan buenos como los que educó de Thatcher. La Thatcher educó rebeldes, yo creo. Le salieron bastante mal. Pero bueno, en fin. De todo esto hablan Hefner. Y dicen que, bueno, de aquella época, de la mala educación que recibieron, del horrible momento social que les tocó vivir en su niñez y adolescencia, y de cómo esto acabó por frustrarles, ¿no? Dicen en la letra de la canción, dice: yo no veía nada, estaba ciego en el año 79. Para el año 82 empezaba a ver cosas, y para el 86 estaba completamente loco ya. O sea, no me habían jodido la vida completamente. Dice, para los adolescentes Hefner, el paso por la escuela pues fue tan aleccionador como para el resto de adolescentes, pero ellos empezaron a pensar en política y en música, y eso no gustaba. Dice en la letra, intento traducir así, perdonadme si cuando busques la letra no, y la traducción no es lo más correcta del mundo, pero bueno. Dice, los profesores en el colegio nos tomaban por tontos. Dice, nunca nos enseñaban lo que debían enseñarnos, pero éramos fuertes, seguimos el camino y nos enseñamos a nosotros mismos a diferenciar lo que era correcto de lo que era erróneo. Y para acabar la canción, y esto ya os dejo con ella, dicen, nos reiremos el día que muera la Thatcher. Está acá, la canción es de 2000, todavía no había muerto. Dice, incluso aunque sepamos que no está bien reírse de la gente que se muere, dice, bailaremos y cantaremos toda la noche, ding dong, la bruja ha muerto, ding dong, la bruja culpable, ding dong, la bruja ha muerto. Hefner. We'll be right back. We will dance and sing all night. Seguimos en este Barrio Canino 180 aprendiendo a obedecer, que es lo que nos ha costado mucho aprender en la vida. ¿Has visto cómo mola ver a los niños diciendo Dindón la bruja muerta? Madre mía, qué barra basada. Dinos, Pablo. Sí, me ha parecido muy gracioso lo que has dicho de cuando has metido en el buscador el tema de obediencia y educación, lo del sistema de educación de perros. Porque estoy haciendo ahora unos talleres para padres, ¿no? Con el tema de educación emocional y tal. Y una de las cosas que hacemos, que es muy es interesante y graciosa, en un momento determinado traemos a un compañero y les decimos a los padres que acaba de venir de Finlandia, que ha pasado 4 meses estudiando el sistema educativo finlandés, que es pionero en el mundo. Entonces le decimos, os va a contar una cosa interesantísima, de verdad, prestad atención porque podéis sacar mucho partido a este sistema educativo, ¿no? Y entonces lee directamente un sistema de educación para perros. Y los padres se quedan alucinados y dicen, qué interesantes. Los padres de verdad creen que eso es lo más, el conductismo, y se lo creen a pies juntillas, y después cuando les decimos lo que acaba de leer, se avergüenzan, ¿no? Y bueno, no lo hacemos para ellos, no lo hacemos para avergonzarles, ¿no? Pero bueno, pone un poco de manifiesto lo que en general la sociedad cree que debe ser la educación, que es un poco aleccionar, ¿no?, a los niños. Educación canina para todo el mundo. Yo quería, bueno, un poco que comentabas tú también antes, Héctor, que aparte de la relación un poco con la educación como profesionales o como personas, simplemente que hemos pasado pues alguna que otra década en estos centros, digo los normales, no ya los que os dedicáis a trabajar ahí. También una manera de volver al cole es el tema de los niños, ¿no? Vuelves, o a mí me ha pasado, ¿no? Eres padre, vuelves a ir al cole, resulta que de repente, por lo menos a mí, me retrotrae muchos años atrás, años que recuerdo con mucha felicidad, ¿no? El tema del sándwich de nocilla, los niños pegándote para arriba, para abajo, el babi que se pierde, el otro que no sé cuál, y de repente vuelves a llevar a la niña al cole, ¿no? Y sobre todo los primeros días, ese ambiente que se vive, ¿no?, de los niños ahí todos chillando, ¿no?, esa amalgama de voces agudas, de niños corriendo por todos los lados, o sea, que no le pasa una cosa a otra, y no solamente es que me retrotraiga porque yo me acuerde de lo que me pasaba a mí de pequeño, ¿no?, y muchas cosas que tienes ahí como olvidadas, sino es que realmente, y esto fue una sensación que tuve, es que no han cambiado prácticamente nada los coles desde hace 30 años a ahora. Siguen siendo prácticamente lo mismo. ¿Siguen haciendo fila para entrar? Eso es. ¡Ah! Claro, exactamente, Harry. Llego allí. Realmente lo que hacen los niños, filas. El primer día, bueno, llego fichas. Allí y dices, primero de infantil. Yo sí que lo llevé a infantil, Pablo. Y dice, primero los de infantil que están como más cerca de la valla, los padres no pueden entrar. Bueno, los primeros días sí. Entonces están los de 3 años, los de 4 y los de 5. Hay un muro de hormigón, entonces cada uno tiene un numerito ahí pintado. El 3, el 4 y el 5, cada uno de un color, para que si no saben los números, pues el rojo, el verde, el amarillo, el azul, el que sea, ¿no? Y entonces te encuentras a los niños, a los de 3, todos detrás del 3, uno, otro, haciendo fila. No solo los niños, ¿no? Pues siempre hay alguno más cabrón que se quiere colar, le empuja, el otro le pega, acaba llorando la madre, nada, tu hija pega a la mía. Y también no solamente los niños, sino que una cosa que me pareció súper curiosa durante los 3 años que duró la infantil de mi hija, que fue que la típica madre que llega 10 minutos antes para que la niña sea la primera de la fila. Y no se te ocurra moverte de ahí, que te cae un bocinazo porque te han quitado el sitio. Quiero decir que no son solo los niños, sino que probablemente esta mujer ya sufrió también aquellas colas y le han debido dejar algún tipo de trauma, porque aquello no tenía ningún sentido y se lo va a pasar a la hija también. A lo que vamos, todo este ambiente, y lo vamos a decir ya con el nombre técnico, fordista, ¿no? De prácticamente un poco con ese ambiente industrial, ¿no? De la sirena, claro, los niños cuando están haciendo por ahí el gamba, ¿no? Que no están en la fila y toca la sirena, corren espantados a ponerse en el sitio donde se supone que deberían estar, que nadie me haya visto, que estoy donde no corresponde, ¿no? La sirena, la fila, todos ordenados, corriendo tú a entrar. No ha cambiado nada en estos 30 años. O sea, es exactamente lo mismo que viví yo en los años 80 cuando iba al cole aquí en Vallecas. No sé, ¿cómo valoráis un poco, por decirlo de alguna manera y centrar un poco la pregunta, la evolución o la falta de evolución de la escuela? En un ambiente en el que se supone que la escuela nos prepara para entrar en el mercado laboral y para ser personas adaptadas a muchas cosas, entre ellas también al trabajo, el entorno de trabajo sí que se ha modificado mucho, pero la escuela no. ¿Cómo valoráis un poco esta falta de evolución? Y también otra pregunta de fondo, ¿no? De si realmente la escuela tiene que evolucionar pareja al mercado laboral, o a lo mejor no tiene que servir a esos intereses. Pregunta abierta. Cuando nosotros señalábamos que el sistema de enseñanza es un sistema que enseña a obedecer, decíamos que eso no era una tesis conspiranoica, vaya, que había como razones para defender eso. Era una que era muy explícito en las leyes educativas, se dicen todas las que se han hecho que el objetivo es crear ciudadanos democráticos, luego añaden lo de críticos, que es algo casi como un oxímoron, y cuando uno lee las leyes ve que efectivamente van para allá todo el rato, ¿no? Para esa obediencia. Luego decíamos, hay una parte que los pedagogos así de forma cursi llamamos el currículum oculto, que son todas esas cosas que pasan en un centro que no se dicen explícitamente, pero que tienen que ver con la organización del espacio y el tiempo, por ejemplo, ¿no? A golpe de silbato, las filas, el ir en orden para llegar al aula de al lado, hay que hacer una fila, que es una cosa que solo obedece a la comodidad del profesorado y a la obediencia. Y la tercera pata sería que los profesores, o muchos profesores, yo conozco más secundaria que infantil, porque, claro, porque doy clase ahí, enseñan como han aprendido exactamente igual. Es decir, salen, en el caso de secundaria y bachillerato, somos licenciados, pero no especialistas en educación, y hacen lo que se ha hecho siempre. Uno llega a un colegio por primera vez y ve que pues se dan clases magistrales, pues lo mismo que me hicieron a mí. Entonces, esa repetición de rutinas, esa herencia indiscutible prácticamente, unida a la falta de formación en general y a la falta de reflexión sobre el propio trabajo, convierten a la escuela en algo muy similar. Se han atenuado algunas formas. Es cierto que alguien puede estar escuchando y decir, joder, a mí, yo que sé, me daban collejas en el colegio y ahora pues no parece que den tantas. Todavía siguen dando, pero muchas menos. Muchas menos, es cierto. Se han atenuado cosas, ¿no? Sí que es cierto. Pero la esencia de la fila, el niño con el silbato, el control constante de dónde está un alumno, qué está haciendo en cada momento, qué tiene que hacer, eso es muy, muy parecido todavía, ¿no? Y es tan parecido que probablemente a muchas personas no se les ocurre que pueda haber otra fórmula, ¿no? Como decía antes Pablo lo de la educación en Finlandia, pues quizá los que han visto los documentales lo primero que piensan, eso es imposible, aquí no se puede hacer, ¿no? Y tal, porque buah, están allí los niños arracimados haciendo lo que les da la gana, eso es un desastre. Entonces sí que es cierto que se parece muchísimo la escuela a la que vivimos nosotros, porque claro, quienes la vivieron son los que la están creando y han aprendido solo esa forma de hacerla, ¿no? Entonces bueno, por ahí sí que coincido contigo. Yo me libré un poco de la sorpresa, porque como trabajo en un cole de infantil, primaria, secundaria, cuando llegué al cole a acompañar a mi hijo y tal, pues me parecía que era la misma mierdaca, igual que donde estoy yo, y ya está, ¿no? No me sorprendió, me sorprendía que ese colegio olía peor, pero nada más. Claro. Y en cuanto a la pregunta que hacía Juan Carlos de paralelismo con el mercado laboral, bueno, si atendemos al mercado laboral de los últimos años, igual la escuela debería desaparecer. Pero la gente se prepara, ¿no? Y además, esto no hace mucho, he visto una pintada enorme ahí en la carretera de Extremadura, decía, nos dijiste que estudiáramos una carrera, ¿para qué? Ponía, ¿no? Si hay una adecuación o este concepto fordista, ¿no? De la educación hacia la fábrica, todos, chavales, venga, a trabajar, entrar en vuestra fila, todos a la cadena de montaje y tal. Pero, sin embargo, luego la gente estudia, no hay trabajo o no hay trabajo adecuado al estudio que tú te has planteado. Es un sistema fallido en cuanto a que se supone que nos prepara como carne de cañón para el trabajo, pero, sin embargo, luego no tienes trabajo adecuado ni parecido mínimamente a aquello que has estudiado, te han preparado para tal. ¿Qué sentido tiene entonces todo esto? Ese es un debate interesante, porque ahora mismo Estamos debatiendo sobre este tema. Unos a lo mejor piensan, bueno, esto es lo que piensan las anarquistas, o dirán, bueno, esto es lo que piensan la gente que se acerca de una perspectiva crítica. Pero es que lo sorprendente es que te encuentras a una multitud de pensadores liberales, pensadores que hacen del capitalismo un credo, incluso una religión de un dogmatismo brutal, que se están permanentemente reflexionando sobre cómo hay una inadaptación del sistema educativo, porque el sistema educativo tiene peculiaridades, y una de ellas es que es bastante poco dado al cambio, y esa idiosincrasia, esa personalidad peculiar del sistema educativo ha provocado un desajuste, como estabais comentando anteriormente. Entonces ellos, hay una circunstancia que da un poco de miedo, y es que buena parte de determinadas ideas que han estado asociadas al pensamiento crítico, incluso al pensamiento libertario, tratan de ser utilizadas para mejorar el sistema educativo, pero mejorarlo en un sentido tremendamente demoledor, y es que para hacerlo más eficiente para que la sociedad capitalista mejore sus herramientas, en el sentido de que se adapte mejor a las ideas liberales de competitividad brutal, de una meritocracia, de una lucha por conseguir unos méritos para estar en una determinada posición social y para, no sé, bueno, toda esta serie de ideas que son propias del pensamiento liberal del ultracapitalismo, hace a mucha gente a reflexionar sobre que la escuela también hay que cambiarla, y en un sentido muy poco positivo, porque cambio normalmente en el pensamiento progresista ha sido asociado a algo positivo, pero hay que tener en cuenta que después de nuestra amiga la Thatcher, buena parte muchas de las ideas que habían formado parte del ideario progresista se han convertido en armas de doble filo, y este es un ejemplo de ello que nosotros hemos debatido porque un día, en uno de los debates, en una presentación, estuvimos hablando sobre cómo habían florecido en los últimos tiempos bastantes documentales que reflexionaban sobre el tema de la educación alternativa, y alguien nos recordaba, no sé, una compañera, un compañero, no recuerdo quién, nos comentaba que, bueno, en uno de estos documentales salía una directora de un colegio Montessori, que es un colegio de renovación pedagógica ciertamente elitista, pero en muchos sentidos bastante, con unas metodologías muy avanzadas, muy interesantes, y ella recordaba cómo, si no falla la memoria, era uno de los fundadores de Amazon, puede ser, había sido educado de Google, bueno, pues había sido educado en una de estas instituciones, y sí, claro, ese ejemplo nos ponía la piel de gallina, porque no se trataba de hablar de cambiar un sistema educativo para generar una sociedad más igualitaria, gente más crítica, más solidaria, sino que era cambiar el sistema educativo para generar seres que perfeccionen esta democracia capitalista que tantos males causa entre la gente más débil. Hay que estar preparado, amigos. Hay que estar preparado para el futuro. Eso dicen. Vamos a escuchar un tema, si os parece, de esta lista de Rebels at School, ¿no? De rebeldes del colegio. El tema que vamos a escuchar, la verdad es que tiene poco que explicar. Yo no sé si todos los que estamos aquí ahora en la mesa lo conocemos 100% seguro, y de los que nos vais a escuchar, o estáis escuchando, también lo conocéis todos. Es el tema Días de Escuela, de Asfalto. Este tema es de los que seguro tenían que sonar. Precisamente por eso dudábamos en ponerlo. Decíamos, este tema no lo ponemos, ¿no? Cuando decía al principio Violencia Rivas, no me pongáis The Wall. No me he puesto The Wall, pero este tenía que sonar al final. ¿Por qué? Es un temazo. Claro. Es un temazo por un lado. Y por otro lado tiene una curiosidad. Y es que quizás pocos temas en castellano, hay mucho tema en inglés hablando de esto, pero pocos temas en castellano expresan tan bien lo que la educación franquista supuso para generaciones, varias generaciones de españoles, ¿no? Julio Castejón, Enrique Cajida, Lele Laina y José Luis Jiménez se juntaban allí en el 74 para grabar su primer disco homónimo, el Asfalto, ¿no? Que salía así a la venta. Ese primer disco contenía varios himnos, el Capitán Trueno, el Rocinante, Ser Urbano, Día de la Escuela, todos estos os suenan seguramente, si no, estáis buscándolos ya, hombre. Los hits de la nostalgia. Exactamente, los hits de la nostalgia. Ibas a decir la nostalgia progre, ibas a decir, ¿no? No. En fin, después de este disco, Laina y Jiménez se marcharían para formar Topo y Asfalto, con nuevos miembros, continuaría su carrera, grabando hasta hoy en día. Todavía permanecen ahí actuando y grabando discos y tal. Pero en aquel año 78, que salía este Asfalto, yo creo que pocas personas mayores de 20 años, que en aquel año 78, pudieron evitar que una lagrimilla asomara en su conciencia al recordar lo que este tema relata. Es la historia de un adoctrinamiento que duró 40 años, días de escuela. Thank you. Ahí están Asfalto sacándonos los gis de las nostalgias. La verdad es que ese es uno de esos temas obligatorios cuando hablamos de escuela, educación. La verdad es que sí que nos trae un poco ese recuerdo. Hay algunas cosas que yo creo que son de unas generaciones un poco más mayores de los que estamos hoy aquí en el estudio, pero bueno, que cuando habla del queso americano y tal, nosotros también tenemos nuestro bollicao, nuestros fojitos, que también hacen un poco esa nostalgia de las cosas que nos llevamos al cole. En tu caso era bandera rosa, amigo. Yo era muy de fojito y el cromo de los Fraggles, la verdad. Bueno, a mí me parece más brutal la frase última de la canción cuando dice enseña a tus hijos a amar la libertad, que no sé si aquí los sí. que tenéis hijos o no lo estáis haciendo y los que nos escucháis lo estáis haciendo, pero me parece una frase muy bonita para terminar la canción. Sí, sí, de apuntársela, la verdad es que sí, y de buscar vías para hacerlo, porque ese es el reto realmente, ¿no? Sí. Que la mayor parte de las personas yo creo que estaremos de acuerdo con eso, pero luego a la hora de la verdad, si preguntamos, habría que ver qué estamos haciendo cada uno para conseguir eso. Nos chirría mucho, lo habéis comentado antes también, nos chirría mucho esto de que en los sucesivos planes educativos aprobados por un gobierno, derogados por el siguiente y aprobados por otro más, siempre se habla del tema de que se quiere formar a ciudadanos críticos. Siempre está en la inspiracional de los sistemas educativos, siempre se habla de eso, ¿no? De formar ciudadanos críticos. Sin embargo, luego a la hora de la verdad, como estamos hablando aquí, vemos que el papel de la escuela y de los sistemas educativos muchas veces no, la mayor parte de las ocasiones no forma ciudadanos críticos, lo que forma es ciudadanos homogéneos y sumisos y obedientes, ¿no? El tema de la homogeneización es un tema que también se ha hablado mucho, la homogeneización del individuo, ¿no? El mismo aprendizaje, las mismas enseñanzas para todas las personas, independientemente de cuáles sean sus necesidades o intereses. No todas las personas, independientemente de dónde vivan y de lo que les interesen, a una determinada edad se supone que tienen que tener una determinada capacidad de hablar, leer, tal, no sé qué, memorizar las tablas o lo que sea. ¿Cómo veis desde vuestro punto de vista este papel homogeneizador y la función que luego cumple en el sistema? Pues es verdad que eso está muy muy en el libro, lo de la homogeneidad que la escuela intenta conseguir y consigue en buena parte y tal y cual. Hay, por ejemplo, un capítulo así en el que hacemos un breve repaso a la creación de los sistemas educativos y decíamos o veíamos que cuando se crean los sistemas educativos es un proceso paralelo a la creación de los países como los conocemos ahora, los estados-nación, y decíamos es necesario que la población se parezca, tenga un ideario común, tenga unas referencias globales similares, incluso sean capaces de abstraer hasta llegar al conocimiento de una patria común entre personas que no se conocen, viven a miles de kilómetros de distancia. Es decir, es necesario para poder gobernar mejor, o es más fácil gobernar mejor cuando la gente se parece más y tiene un lenguaje común al que sobre el que tú les puedes hablar, algunas referencias comunes, etcétera. Si no, es mucho más difícil. Entonces esa era la primera cosa que decíamos, pues lo de homogeneizar tiene sentido en ese terreno, ¿no? El terreno de la gobernanza. Y luego todas las leyes efectivamente están diseñadas. Es verdad que ha habido un cambio de leyes, pues yo qué sé, yo desde que llevo currando no sé si llevan 3 o 4, las que quitaron, aquella que no llegó a entrar, la que sí entra, la de ahora que entrará a cachos o no entrará o lo que sea, pero en general pasa cosas muy curiosas con las leyes. Primero, a los profesores nos suelen resbalar las leyes de una forma espectacular. Se sigue haciendo lo mismo. Da igual que la LOC se dijera que aquello había que ser enseñanza comprensiva y no sé qué, y ahora la LONCE nos diga que tenemos que enseñar a un niño a ser empresario desde 4 años. Vamos a hacer lo mismo, más o menos, en la medida que podamos. Lo que cambian son aspectos técnicos, pues si se dan más horas de lengua, y ahí están los debates por un lado, y luego pues los debates que tienen los nacionalistas contra los nacionalistas españoles. Pero bueno, no hay mucho más. Entonces, las leyes sí dicen, vamos a crear ciudadanos. Y ahí nosotros decíamos, vale, ciudadanos, y yo decía antes, más en broma o menos en broma, que ciudadano y crítico eran conceptos un poco chocantes a veces, porque la práctica de la democracia en la escuela se parece mucho a la de fuera, ¿no? Nadie participa realmente. Hay una especie de congreso que es el consejo escolar, que se parece mucho al congreso porque votes a quien votes ganan siempre lo mismo los profes, que son los que tienen el poder. Se toman decisiones en las que nadie pinta mucho, casi nadie vota o vota a un sector muy poco representativo, y además sobre aquello que se puede tomar decisiones son cosas muy pequeñas, igual que el congreso. Es decir, la participación es más un simulacro que una participación real y efectiva, y eso a nosotros nos parecía que era muy similar a lo que pasa en la democracia parlamentaria, ¿no? Que hay una especie de simulacro de participación por medio de las elecciones, por poder decir una cosa, decir otra, pero las decisiones reales no las tomamos las personas, no tenemos la vida en nuestras manos. En la escuela eso se aprende muy rápido, ¿no? Que se nombra un delegado de clase que no pinta absolutamente nada, pero bueno, es el encargado de ir a Portiza o alguna mierda de estas, pero es un simulacro de participación que en realidad solo tiene como objetivo creer que somos ciudadanos y críticos. Es muy difícil ser crítico si nadie puede hacer algo de lo que quiere y tiene que hacer siempre algo de lo que le dicen. Ahí es muy complicado ser crítico. Y ni se consigue, y con esto acabo, cuando se dice, no, es que las leyes educativas quieren quitar la filosofía porque no quieren gente que piense crítica. Yo soy profe de filosofía, entre otras de mis virtudes. Y enseñar un recorrido de lo que dijo Platón, Aristóteles, Kant, no sé qué, no sé cuántos, no crea gente crítica. Eso no es verdad. Crea gente que se sabe durante un tiempo lo que dijo Platón, Aristóteles, Kant y demás, pero no hay posibilidad de reflexionar mucho más sobre eso cuando lo que van a hacer es examinarse de un texto y unas ideas prestadas. Es decir, que esa idea, ese romanticismo de, no, es que la escuela enseña a pensar... No, para empezar, para pensar no se enseña, pensar se hace. Hay una cosa que sí que ha cambiado mucho en las pocas cosas que son significativas en los cambios, en las nuevas leyes, sobre todo en las leyes del PP, ¿no? Que se hace mucho hincapié en ello, y es el tema de la excelencia. Es el tema de crear alumnos excelentes, alumnos... Todo esto conjugado con el tema de que sean homogéneos, no conjuga mucho, teniendo en cuenta que no todos parten del mismo sitio. Hay alumnos que en su casa no se les motiva. Hay otros alumnos que en su casa se lee, se habla de las noticias. Esos alumnos no parten del mismo sitio. Y en la escuela esto no se contempla. Se les educa a todos de la misma manera y se les dan los mismos contenidos. Hay adaptaciones significativas, adaptaciones curriculares para alumnos que tienen algún tipo de problemática relacionada con, bueno, pues con su... tiene algún tipo de trastorno del desarrollo, entonces se tiene en cuenta esto, ¿no? Pero no se tiene en cuenta el hecho de que en sus casas no están igual de motivados, ¿no? Y esto me parece que es importantísimo a la hora de esta homogeneización, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? Porque realmente no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces está claro que no van a salir... De determinados barrios. Yo estuve en un colegio en Vallecas en el que la mayor parte de los niños vivían en casas, bueno, pues 12, 20 personas en la casa. Es imposible que tuvieran ni una mesa para poder leer un libro de texto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo sistema educativo se ocupe de este colegio y de un colegio en el Sánchez de Vallecas, en el que, bueno, pues todos los niños tienen su casita con su luz y con su estantería de IKEA? Entonces, bueno, me parece que esto ya desde el principio pues es una falacia, no tiene ningún sentido. Simplemente abundando un poquitín en este en esto último que ha comentado Pablo, es cuando en las leyes explícitamente se habla de la excelencia, promover la excelencia, además hay un, o por lo menos yo personalmente sé que tengo una sospecha de, como si dijéramos, legalizar o poner en blanco sobre negro eso precisamente que tiene de parte de la excelencia que tú estás apuntando, que es, la excelencia no es una cuestión simplemente innata, hay gente inteligente y gente tonta, no, es una cuestión también social. Entonces, como construcción social, es una forma de legitimar lo que de hecho se hace de manera un poquitín subrepticia en otras épocas, ¿no? Leyes educativas un poquitín más de los socialdemócratas, con esa cosa bien intencionada de no, el capitalismo puede tener cierto tono humano, cierto tono tal, pues hacemos leyes que implican un poquitín el cuidar que todos tengan cierto nivel de excelencia en base a apoyo de lo que esa forma contextual, pues vamos a intentar paliar o vamos a intentar suplir las carencias con apoyos, tal, no sé cuánto. Obviamente los que no tienen ese punto de vista buenista y buenrollista directamente dicen no, aquí lo que hay que legitimar es precisamente que, sin decirlo explícitamente porque luego tampoco lo dicen, es la excelencia como cuestión social, lo que hay que hacer es legitimarla. Bueno, pues vamos a promover la excelencia. Entonces, como es una construcción social, quien no puede acceder a esa construcción social, que se quede abajo. Se empieza a seleccionar desde temprana edad, se les empieza a direccionar en distintos tipos de diversificaciones de todo tipo de los carriles del sistema educativo y demás, en base a esa clasificación, esa jerarquización social que desde luego ellos la tienen clarísima y no tienen ningún empacho en más o menos ponerlo en blanco sobre negro. Fue Aguirre la que dijo eso de que había que dar un premio a la excelencia, ¿no? Hace unos años, fue ella, ¿no? La excelencia es muy liberal y la palabra excelencia... La palabra, y hacer una búsqueda en internet igual también sale como más trano perro, pero forma parte del vocabulario que ellos están construyendo permanentemente unido al de esfuerzo. Es decir, un poco lo que dice Dani, ¿no? Queremos que la gente sea excelente y la gente solo puede ser excelente si hace esfuerzo. Y dicho así, cuela. Yeah. Claro, la cara B es, entonces si yo no he llegado a la excelencia, que a los parámetros que tú marcas, es que no me he esforzado. Es decir, la culpa de mi pobreza, la culpa de mi presión, de mis miserias, no es una culpa social, sino que es individual. Yo soy el culpable de mi propia desgracia y no tiene nada que ver que haya nacido en una casa donde hay 12 personas más, ni tiene que ver que la estructura económica del momento no demande un licenciado en filosofía, ni tiene que ver nada, solamente yo soy el responsable. Entonces ese es el discurso un poco de neoliberal que todo el rato está y está casi en todos, ¿no? En la escuela lo que pasa es que el que se esfuerza puede llegar, y la escuela como si fuera un elemento neutral en el que tú entras, todos iguales, partimos, corremos 100 metros y el que llegue primero es el mejor. Porque hay algunos que parten del interior de la curva claramente y otros casi de fuera del estadio, entonces es muy diferente, pero bueno, esa es un poco la idea. Sin embargo, estos últimos años el debate no ha estado ahí. Ha estado en si queríamos educación pública o privada y en defender la educación pública y no la privada, ¿no? Como veis, el debate que se ha generado en la calle, que a lo mejor es un poco irreal, ¿no? No, es un debate, el debate existe, es real. Ahora, los términos son los términos, para nosotros son los términos del poder. Y esto tiene muy mala prensa en determinados ambientes. Es decir, que a nosotros consideramos que la educación es estatal en general, porque el marco es el mismo para la privada que para la llamada pública. Es decir, las leyes son las mismas, se enseña lo mismo. Segundo, existen escuelas de carácter público, es decir, para el pueblo, que no entran en la categoría público-privado según estamos acostumbrados. Es decir, una escuela como la Escuela Libertaria Paideia, que está en Mérida, es una escuela privada. Pero es evidentemente pública porque tiene una vocación social que va más allá de quién tiene la titularidad. Entonces, ese debate entre público y privado ha convertido la palabra privada en algo como anatema, ¿no? Continuo. Pero claro, cualquier centro social de Madrid es una iniciativa privada. En esos términos es una iniciativa privada. Cualquier espacio de aprendizaje que podamos crear aquí, que hoy vamos a quedar los martes para aprender ajedrez, es una escuela privada. Entonces, esos términos creo que son representativos de un debate interesante que tiene que ver con cosas de los trabajadores de la enseñanza y que está bien, pero no refleja todas las posibilidades que hay en ese debate. Nosotros apostamos por una educación para las personas, ¿sí?, de carácter social. Da igual, y es muy difícil además que ocurra dentro de la estructura estatal. Lo siguiente será un paso que llamarán al privado, pero de lo privado ocupa muchos espacios y lo social, visto en esos términos, también sería privado. Y creo que eso son términos que marcan el debate y nos impiden a veces profundizar un poquito más. Malditos anarquistas, abogando por lo privado. Es que de verdad. Es que son iguales que los liberales al final. Son lo mismo, liberales, libertarios. Que es lo mismo. En fin, hay un tema, habláis a ver de la excelencia, de la meritocracia, etcétera. Había cierta curiosidad con respecto a los sistemas de enseñanza que se plantea en Alemania, ¿no? Que separa ya desde bastante jovencillos a la chavalería entre los que valen y los que no valen. Y esto es lo que entiende el público en Alemania. Es decir, esto no es el sistema educativo no dice esto, pero lo que entiende la gente es esto. Es decir, en la chavalería empieza junta y de repente hay un momento, que es a una temprana edad, en lo cual los separan entre los que van a hacer una carrera universitaria y los que se van a dedicar a una carrera profesional, ¿no? Digamos. Esto, visto desde el prisma de lo que estamos hablando hoy en la mesa, tiene sentido. ¿Es más domador todavía o más adoctrinador? ¿Menos? ¿Se reflexiona? ¿Tiene alguna opinión al respecto de esto? Es un tema interesante. Lo que pasa es que casi todas las conclusiones que se pueden sacar al respecto pueden llevar a conclusiones bastante negativas. Porque como comentábamos antes, es un debate en el cual muchas veces nos manejamos dentro de discursos que ya están preestablecidos bajo las reglas de poder. Normalmente en la mayoría de los debates se habla sobre aquellos sistemas que se llaman comprensivos, que son aquellos que tratan de intentar que cuando se separan los alumnos y las alumnas sean edades más tardías posibles, y después están pues los aquellos que son disgregadores, que tratan de segregadores, perdón, que tratan de que las personas que están en el sistema educativo elijan una opción lo antes posible. Y el sistema alemán es un sistema que aboga por esta segunda opción. Lo que pasa es que nosotros vamos más allá y decimos, mira, se puede producir producir antes, se puede producir después, pero el problema es que la esencia fundamental del sistema educativo tiene que ver con su naturaleza clasificadora de las personas, y clasifica a las personas no con fines positivos, ni fines humanistas, ni filantrópicos, ni nada por el estilo. Es clasificar para organizar a las personas para un sistema productivo que necesita determinadas características, necesita determinada mano de obra, necesita gente especializada que esté relacionada con los cuadros de mando de las empresas X, y después hay gente no especializada que tiene, va a realizar una tarea manual, unas tareas manuales, etcétera. No es algo que tenga que ver en realidad con una búsqueda de la profundización en los debates para crear una sociedad mejor. No tiene que ver simplemente con cuestiones muy vinculadas a esta arte maléfica que es la de la economía liberal, que está permanentemente buscando hacer del sistema educativo algo cada vez más eficiente, y se manejan en términos de eficiencia, siempre hablando desde una perspectiva económica donde todo pasa por gastar el menor dinero posible para generar gente que se adapte lo mejor posible al sistema productivo, que es lo que se supone que la sociedad demanda, porque el lenguaje está tan pervertido que los economistas liberales muchas veces dicen la sociedad demanda, y se refieren simplemente a lo que ellos demandan. Eso es, a lo que la economía capitalista demanda, que es un grupo de personas, las clases dominantes, que tienen una serie de necesidades peculiares que les hace ser seres miserables, ruines y la mayoría de veces mediocres, pero que mandan y establecen dogmas que los demás muchas veces creemos como si fuese la palabra iluminada, como si fuese la palabra de Dios. Sí, me parece súper importante lo que has dicho de clasificar. Hablando con la mayor parte de compañeras y compañeros que he tenido en diferentes colegios, los que se diferencian tanto por arriba como por abajo, no, esos no valen. Lo que valen son, bueno, los que siguen van en el redil, ¿no? Y son los que son, en definitiva, es fácil, ¿no? De llevar día a día, ¿no? A mí me hace mucha... He tenido que hacer un montón de cursos sobre el tema de la hiperactividad, que está tan de moda, el tema del déficit de atención. Y a la conclusión a la que llegamos un grupo de profes a los que nos interesa el tema es que si hubiera en un momento determinado un desastre nuclear, una mega inundación, los alumnos, las personas que mejor sobrevivirían son estos alumnos. Los alumnos con hiperactividad son los alumnos que de verdad tienen unas habilidades que están por encima de eso. Pero claro, en la escuela no encajan. La hiperactividad, yo estoy absolutamente seguro de que es un mal, si es que es un mal realmente, pero si fuera un mal, sería un mal inherente a la escuela. ¿Cómo van a estar 8 horas sentados en una silla? Unos niños... La necesidad solo es un problema en ese contexto. Claro. O sea, que alguien tenga necesidad... Bueno, en ese sí, este programa se alarga 6 horas, pero si no... nos morimos. Ha ocurrido. Bueno, pues ya pediremos para ir a hacer pis. Pero si no, no es un problema. O sea, es que no está atento un niño de 8 años. No está atento todo el rato. Hostia, 6 horas, pero ¿qué quieres que esté atento? Es que quiere levantarse, claro. Y yo... Qué fácil es decirlo cuando entras una hora, das una chapa. O sea, que hay problemas que, aunque lo fueran y aunque hubiera efectivamente un déficit de neuronal, no sé qué, no sé cuántos, solo tienen unas consecuencias en determinados contextos. O sea, es un problema de hiperactividad porque hay que estar sentado, si no, no lo es. Si tú eres jugador de baloncesto, la hiperactividad no es un problema. Corre, hijo. Al revés. Pero te curan antes de que llegues a trabajar 8 horas, que es la jornada media. Porque luego vas a tener que aguantar 8 horas en el mismo sitio. También hay personas que sacan partido de esto y en algunos centros en los que he estado, alumnos de secundaria, esta medicación que se da a algunos alumnos hiperactivos se dedican a venderla, y entonces, por un lado, se quitan este problema, ¿no?, de estar adormilados todo el día, y se sacan un dinerillo. Y bueno, esos otros compañeros que están tranquilamente en el parque con la litrona, pues lo disfrutan más. Sobresaliente iniciativa emprendedora. eso es lo que llaman una startup. Vamos a hablar, es una canción de un chico que en su momento, claro, en el año 59, cuando se grabó esta canción, no sabían todavía que era hiperactivo o que tenía déficit de atención, pero Charlie Brown lo tenía. Charlie Brown, cuando decimos Charlie Brown aquí nos suena todo al niño este amigo del perro de Snoopy, ¿no? Pero en Estados Unidos Charlie Brown no es, es una denominación común para un tipo de niño. Que además, asumiendo la traducción literal de Brown, que es el que se come los marrones, ¿no? Es literalmente es el niño que la lía, parda. Pardo también Brown. The Coasters es el nombre del grupo que grabó esta canción allá por el año 59. Eran un grupo vocal que reinó totalmente en las listas de éxitos norteamericanos entre el finales de la década de los 50 y principio de la década de los 60. Si os ponéis a escuchar canciones de los Coasters, descubriréis que conocéis bastantes más temas de los que pensabais originalmente. En el tema que vamos a escuchar, Charlie Brown, ya os digo que es este amiguito de Snoopy, pero que significa para, en inglés, para definir a este niño que se mete en todos los líos siempre. Los Coasters nos van relatando a lo largo de la canción las hazañas macarrescas de Charlie en el colegio, ¿no? Quién fuma a escondidas, quién pinta las paredes, quién hace el payaso en el pasillo, tal. Nos advierten en la canción de que algún momento a este niño le van a pillar, pero de momento no lo han pillado. Y sigue divirtiendo a sus amigos. En cualquier caso, mientras tanto, mientras Charlie es pillado o no, sigue haciendo de las suyas, desafiando a la autoridad. Ese es nuestro Charlie, The Coasters. Fee, fee, fa, fa, fo, fo, fum. I smell smoke in the auditorium. Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. Why is everybody always picking on me? That's him on his knees, I know that's him. Getting 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. Why is everybody always picking on me? Who's always writing on the wall? Who's always goofing in the hall? Who's always throwing spit? Classroom, cool and slow. Who calls the English teacher daddy-o? Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. Why's everybody always picking on me? Everybody always picking on me. Madre mía, ahí estaba Charlie Brown en este Barrio Canino 180 aprendiendo a obedecer una crítica del sistema de enseñanza. Y vamos a seguir abriendo melones aquí en la mesa, porque la verdad es que esto de los sistemas de educación, de enseñanza, tratado desde el punto de vista libertario, la verdad es que dan mucho que hablar. Lo decíamos al principio del programa, el pensamiento libertario ha hablado mucho sobre la enseñanza, durante mucho tiempo además, y bueno, todavía tiene mucho sentido, no solamente desde el punto de vista libertario, sino también otra gente, muchas otras personas que estáis escuchando el programa y que a lo mejor no os sintáis especialmente identificados a lo mejor con las ideas libertarias, también os sentiréis muy reflejados probablemente en lo que se está hablando hoy aquí en la mesa de Barrio Canino. Puede que seáis liberales y penséis lo mismo, ya lo hemos hablado. Sí, sí, sí. Y puede que os hayan contado, como decías tú, Harry, en esa pintada, ¿no? De, nos dijisteis que fuéramos a la universidad, nos sacáramos una carrera, pero ¿para qué? Vamos a hablar un poco de ese positivismo que hay en la educación, ¿no? Hace unas cuantas décadas... bastantes, cuando esto de la lucha obrera era una cuestión mucho más extendida de lo que es hoy en día, ¿no? Que parece que ha quedado... ¿Qué insinúas? Pues insinúo que la cosa está mal en muchos aspectos de base. Y bueno, pues una de las cosas que se repetían era esto que está sobrevolando en algunos aspectos de la charla, ¿no? Que una mejor formación te permite una mayor preparación y acceder en algún momento dado a mejores puestos de trabajo, ¿no? En algún momento se hablaba esto, ¿no? De el hijo del obrero a la universidad, porque si el hijo del obrero consigue estudiar, tendrá estudios, digamos, ¿no? Bueno, pues tendrá más oportunidades en la vida y no tendrá que tener trabajos de tanta penuria como tuvo su padre, ¿no?, o su madre, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que pasa el tiempo, el hijo del obrero va a la universidad, efectivamente, estamos plagados de títulos universitarios y, sin embargo, tenemos unos índices de paro locos, conseguimos trabajos de mierda que no tienen nada que ver con nuestra titulación y sufrimos la mayor de las precariedades laborales que se ha conocido nunca, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? La educación era la gran esperanza blanca de Occidente de la movilidad social, de que los hijos de los obreros consiguieran puestos de trabajo muy buenos y, sin embargo, nos hemos dado cuenta de que es el mayor timo que nos han podido vender, ¿no? Vale, ya tenemos el título y ahora toda esta precariedad laboral, ¿qué hacemos? Lo que nos sirve este título es para irnos a otro país a ejercer vete a saber qué o incluso también para fracasar laboralmente, ya veremos a ver qué nos ocurre. Pero en cualquier caso, lo que sí que sabemos es que esa idea positiva que se vendía de que más formación, mejor puesto de trabajo, eso es absolutamente falso. ¿Y qué hacemos con esto? Primero, ¿qué aplicamos ahora, ¿no? ¿Queremos educación? ¿No queremos educación? ¿Más educación para qué? Y después, si la educación no es la clave para la movilidad social, ¿cuál es la esperanza? Fíjate que en la contraportada del libro, no recuerdo las palabras exactas y no lo tengo aquí, decíamos que efectivamente el movimiento socialista, del cual es parte el anarquismo y no el liberalismo, siempre había puesto grandes esperanzas en que la educación podía transformar el mundo. Y al principio de los albores de la Internacional, etcétera, siempre se hacían referencias a la educación, se discutía sobre si los estados tenían o no que dirigir la educación, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese discurso, según fue avanzando la lucha obrera hacia la nada, donde prácticamente anda ahora, se fue rompiendo y efectivamente, en vez de buscar la educación para mejorar la sociedad, construir una sociedad más libre y más igualitaria, se empezó a gritar, y yo creo que no fuimos conscientes en ese momento, el hijo del obrero a la universidad con la intención de que la salvación fuera personal, individual. Lo que ocurrió es que algunos hijos de los obreros fuimos a la universidad y a la gran mayoría, en vez de que la universidad se transformara en cultura obrera y los obreros ascendieran su nivel de vida y la sociedad mejorara, la universidad se tragó a buena parte de los mejores que había dentro de los obreros y los convirtió en enemigos. Es decir, los transformó en patrones, en gente defensora del orden social, etcétera, etcétera. En ese sentido, al final resultó que saber más cosas en una sociedad más culta, con donde todo el mundo hubiera leído a Garcilaso, no mejoraba sustancialmente la libertad y la igualdad, porque se había olvidado la otra pata. El sistema educativo es importante y, por supuesto, siempre vamos a preferir personas que sepan, que puedan aprender, a personas que no puedan aprender, eso es normal. Pero si olvidamos el carácter social, si olvidamos que lo que hay fuera es una estructura muy poderosa y que marca también cómo tiene que ser la escuela, pues sencillamente nos vamos al desastre. Y eso es un poco lo que ha pasado. Pedir más educación, llegar más arriba en la pirámide social es una aspiración justa, pero cuando la salvación es individual, es normal que la sociedad en colectivo fracase. Eso es más o menos lo que pienso yo. Todo esto tiene bastante que ver con... Bueno, hablamos con el positivismo, hemos hablado de meritocracia, han salido varios términos, pero hay una curiosidad con respecto a todo este asunto de educarse para llegar a ser algo o no llegar a ser algo, que se reproduce, bien porque las personas que mandan a sus hijos han sido educados previamente, y hemos puesto la canción de Días de Asfalto antes, o sea, de Asfalto de Días de Escuela. El cambio que hubo, podríamos, ¿no?, intentar buscar un cambio de personas que se educaron previas a la guerra civil, personas que se educaron durante los 40 años de franquismo y personas que se han educado ya en la democracia. ¿Hay alguna diferencia entre todo esto? O sea, en términos totales me refiero a cómo intentaban educar a sus hijos o si pretendían educarles o pretendían que se pusieran a buscarse la vida cuando tuvieran 14 años o... ¿Notáis o percibís algún cambio en todo esto? Al respecto tenemos probablemente algunos una opinión probablemente bastante polémica, y es que consideramos que cuando el movimiento socialista, en concreto dentro del movimiento obrero, encontramos que prevalecieron y tuvieron fuerza las ideas anarquistas, vimos cómo en esos periodos la educación tenía una clara connotación de clase y tenía una clara connotación crítica, y se ponía bastante fuerza en señalar cómo la educación tenía una clara conciencia de clase y se formaba parte de toda una serie de herramientas que pretendían transformar la sociedad. Pues no se entendía que el aprendizaje estaba solo en la escuela, se entendía que también existían los ateneos obreros, espacios en los que la gente aprendía al margen de lo que habitualmente se considera enseñanza convencional, y además existían otras herramientas de lucha. No se creía que simplemente se iba a transformar la sociedad exclusivamente adquiriendo cultura. Existían sindicatos que tenían un claro carácter revolucionario y que tenían la pretensión de cambiar la sociedad desde un punto de vista radical. Y buena parte de esas ideas, cuando tuvieron protagonismo, hicieron que el sistema, que la enseñanza tuviera una conciencia crítica muy importante, que se perdió cuando las ideas anarquistas dejaron de tener peso y empezaron a tener peso las ideas marxistas, que empezaron a considerar que se podía cambiar el sistema desde dentro, y entonces empezaron a surgir ideas tan que nos han conducido a este callejón sin salida, por el cual cuando te introduces dentro de las instituciones pretendes cambiar las cosas, pero no resulta fácil. Parece que en un momento determinado de la historia eso iba a dar la posibilidad de un cambio social importante, pero ahora, viéndolo en perspectiva, no parece que haya sido posible. Se ha pretendido hacer de la enseñanza estatal algo que pudiera transformarse en una herramienta de cambio, y no ha sido eso. Ha pasado con las instituciones lo que pasa tan habitualmente, que se han tragado las ideas, y a muchas de las personas que tenían esas buenas ideas y la han puesto al servicio de intereses que no han sido en absoluto, no han sido positivos en absoluto. En todo caso, también creo que mucha de la esperanza de cambio en educación es la autogestión. Ahora mismo, por ejemplo, en la etapa no obligatoria en la que yo estoy inmerso en la educación infantil, hay ya muchas iniciativas de familias que directamente alquilan un local y bueno, pues cuentan con alguien que creen que es adecuado, ¿no?, para estar con sus niños y con sus niñas, y bueno, pues crean una especie de cooperativa. Esta persona, porque en el fondo la necesidad que hay hoy en día, con las madres y los padres trabajando fuera del hogar, es que estos niños estén en algún sitio y estén protegidos y estén cuidados. Antes decía el compañero el tema de que el alumno se tiene que... Perdona, protegidos y cuidados, lo de educados ya eso no... No, precisamente por eso, no. Es que la educación viene después. Decía que el alumno tiene que adaptarse a los objetivos, y es que es así. O sea, antes las escuelas infantiles, llamadas guarderías, eran guarda y custodia, no tenían ningún objetivo educativo. Y ahora, de alguna manera, pues intenta justificar la existencia de estos centros aportándoles objetivos educativos que realmente lo que están haciendo es fastidiar más que otra cosa. Entonces, si estos centros autogestionados en los que las familias organizan, cuando una persona se encarga de cuidar a estos niños y estas niñas, e incluso hay centros, bueno, porque están tienen comida ecológica, en la que no quieren que los niños, bueno, pues vean determinadas películas de Disney y ese tipo de cosas, ¿no? Hay además una conciencia social. Me parece mucho más positivo que las escuelas en las que lo que se intenta es lo que llevamos diciendo todo el rato, ¿no? El tema de homogeneizar y crear estas piezas, ¿no? El tema de la autogestión a mí me parece muy importante. Y por otro lado, el tema de las escuelas libres, que cada vez está viendo más. Lo que más conozco es en la Comunidad de Madrid, y veo que está viendo proyectos interesantísimos, ¿no? En los que los niños y las niñas van a las escuelas a ver otras cosas, ¿no? A informarse. El otro día, por ejemplo, en nuestro cole estuvimos hablando mucho con los niños de 3, 4 y 5 del tema de los refugiados de Siria, ¿no? De por qué ellos tienen todas sus necesidades cubiertas, y hay niños de su edad que están vagando por campos llenos de nieve, y que no lo saben esto los niños, ¿no? Y había padres que se llevaban las manos a la cabeza diciendo que si eran contenidos apropiados para niños de estas edades, y me parecen precisamente muy apropiados, ¿no? Y al respecto a esto, con lo que comentábamos antes, para terminar, diré con lo que comentábamos con respecto a las filas, ¿no? Me hizo mucha gracia porque comentaba, vino Aladín, un refugiado sirio que lleva ocho meses aquí, perdón, en España, y comentaba que bueno, no podía pasar por algunos países porque ponían vallas de que les impedían el paso. Y algún niño les preguntaba, ¿y por qué no hacéis agujeros, ¿no? Que lleven de un lado o de otro a la valla? Y decían, bueno, es que somos muchos. Y decía, ah, pero es que vosotros no vais en fila. Seguramente también, pero por otros motivos. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. ¿Quiénes has traído ahora? Pues un grupo que hace mucho que no suena y como hemos dicho que hoy vamos ¿Cosas de anarquistas? Claro, Sin Dios, Sin Dios. Vamos a decirlo claramente. ¿Por qué hace tanto que no suena Sin Dios en el programa? Estábamos hablando de que ha habido muchas propuestas de modelos educativos desde el anarquismo. Probablemente la propuesta más conocida o una de las que más ha llegado a círculos también incluso no libertarios es la Escuela Moderna, fundada por Francisco Ferrer y Guardia a principios de los siglo XX, en el año 1901. Fue un proyecto práctico de pedagogía libertaria. Enseguida le acarreó la enemistad de los sectores más conservadores y sobre todo con la Iglesia Católica, que veían en estas escuelas laicas una amenaza para sus intereses, ¿no? La Escuela Moderna, promovida por Ferrer y Guardia, funcionó intermitentemente, no tuvo continuidad durante todo el tiempo, desde el año 1901 hasta el año 1909, en el que bueno, la cosa acabó como acabó, ¿no? Después de la Semana Trágica de Barcelona, pues Ferrer y Guardia bueno, pues fue ejecutado. En este periodo, bueno, pues se clausuró varias veces la escuela, volvió a salir, bueno, en fin, hubo una persecución constante por parte de distintos sectores políticos y sobre todo los más religiosos, los sectores más conservadores de la ciudad, en Barcelona, donde tenía lugar esta escuela. Y bueno, al final consiguieron tener escolarizados a más de un centenar de niños y niñas de ambos sexos. No todas las propuestas del anarquismo en cuanto a educación son como la de Ferrer y Guardia, ¿no? Que era bastante creativa. También tenemos la propuesta de Sin Dios en su disco Guerra a la Guerra en el año 1997, en el que básicamente se incluía este tema que se llama Sistema de Enseñanza, y básicamente se trata de pegarle fuego a todo, pero a todo, todo, absolutamente todo. Como Charlie Brown, pero a lo bestia, ¿no? A lo bestia. Vamos a escucharlo. Fuego. Ya. La universidad deberíamos quemarla ya. Todo, el instituto, los colegios, las guarderías, todo. Fantástico. Sin Dios iluminan tu camino, amigo. Llevan iluminándolo más de 20 años. Me acabo de dar cuenta ahora, he visto lo de 1997 y no es el primer disco, el primero era del 91. Ensayaban, yo lo conocí, ensayaban aquí en el Seco, en el Centro Social Seco, cuando el Centro Social Seco estaba al otro lado de la calle, ¿no? Sí. Cuando estaba en la calle Seco ya estaban por allí Pepe y compañía, sí, con sí, el, sí, la distribuidora El Gato Salvaje y así. Fíjate qué viejos somos. En esta esquina, aquí en la esquina, nos cuesta reconocerlo. Veníamos hoy intentando trazar el mapa de dónde estaba realmente, ¿no? Porque como han corrido la calle para allá, pues lo hemos perdido. Oye, hay una pregunta que me, disculpadme, perdóname un segundo, solo es una preguntilla que me lleva planeando todo el rato en la cabeza y que quería trasladaros. Y esto además es para todos. ¿Cómo vivís el claustro de profesores? Quiero decir, vosotros tenéis vuestras ideas que habéis venido a plantear aquí. ¿Son compartidas por la mayor parte de vuestros compañeros, compañeras de trabajo? ¿Os miran como si fuerais alienígenas? Sois los raritos. Sois los raritos, los que van de negro ahí. Tal, como, ¿esto se puede hablar de esto? ¿No se debe? ¿Cómo va esto a nivel laboral? La verdad es que depende mucho de la mente en la que te muevas. Normalmente suele haber un espectro de prejuicios que van desde el perro flauta al chalado. Depende un poco del entorno. Hay entornos más comprensivos en los que ven que dice, bueno, qué majo es este, dice cosas un poco peculiares, son utópicas, pero bueno, se le ve que tiene buen fondo, tal. Otros directamente consideran que eres un personaje que estaría bien encarcelar. Eso, simplemente por las cosas en las que piensa. También hay muchas veces hay determinados entornos que ni siquiera son propicios para poder hablar sobre estos temas, porque ves que hay en sitios donde tienen mentalidad tan cerrada que ni siquiera merece la pena debatir sobre estas cosas, porque no se dan las circunstancias. Entonces, en esos ambientes la cosa es mucho más compleja. Depende un poco de, al menos eso es lo que yo he vivido, en mi experiencia personal. No sé si a todo el mundo le pasa lo mismo o no. Yo en el centro que estoy ahora es la primera vez que un poco como en el cuento, ¿no?, del paíto feo, en el que por fin encuentro un sitio en el que puedo compartir mis ideas, ¿no? Y la gente está muy, muy movilizada. Hasta ahora no. Hasta ahora estaba en los comedores con mis compañeros y compañeras y tenía que salir porque hacían determinados comentarios. Bueno, yo ya ni siquiera podía emitir mi opinión, ¿no? Pero ya escuchar esos comentarios para mí era horrible, ¿no? Y en el centro que estoy ahora, pues sí, la verdad es que hay mucha gente muy, muy movilizada, hay muchos tipos también de opiniones y ideologías, pero se permite expresarlo y la gente bueno, lo acoge con bastante cariño, ¿no? El tema de que tú... ¿Qué venías, de colegios del Opus o qué? No, empresas. Antes hablaba el compañero del tema de que todo es educación estatal y que realmente, bueno, tanto la educación llamada pública como la privada concertada se rigen por las mismas leyes, pero sí que es verdad que hay algunos, o la mayor parte de colegios concertados o privados son negocios. Son muchos de ellos son empresas de catering con aulas alrededor y entonces sacan dinero, ¿no? Y hay otros colegios concertados que no, que tienen un espíritu de titularidad pública, que bueno, que lo que intentan es un poco movilizar, modificar un poco la tendencia, ¿no?, a lo que estamos hablando, ¿no?, de homogeneizar a los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que hay diferencia, ¿no? Hay bastante diferencia en este tipo de centros. ¿Tú has tenido problemas? En contacto con los compañeros, la parte, digamos, de análisis de la escuela sí que se comparte con facilidad. Es muy fácil que incluso los más rancios digan, pues es verdad que esto no funciona bien, es verdad que joder, qué tal. Bueno, más o menos eso sí, lo que pasa ya cuando empiezas a hablar de alternativas o posibilidades es mucho más complicado que lo entiendan. Ya la parte de si tienes además unas ideas anarquistas o no, eso está años luz de mis compañeros de su posibilidad de comprensión. Así que sí, no, o sea, que tú puedas decir que no desees que exista la policía, es que es incomprensible. Es como hablar de 26 dimensiones o algo similar. Por lo tanto, pues, ni lo intento. Pero lo otro sí, lo otro va calando. Y desde que tengo un crío y mi crío va a una experiencia educativa diferente a la estatal, yo digo, ay, no hay profesores y no hay asignaturas, están todos juntos en la primaria y no sé qué. Empieza, o sea, que eso puede existir. Bueno, por ahí abrimos brechas a por lo menos que lo comprendan. Lo que es muy difícil es cambiarlo porque cada cual tiene sus dinámicas, que exige además, para el cambio exige una formación concienzuda larga, en horas que no son de trabajo, en en fin, lo que llamamos un esfuerzo hacia la excelencia, que diría Doña Esperanza. Yo no me dedico a la educación, pero tengo un compañero de trabajo que me dijo, yo soy como tú, dice, yo soy liberal, me dijo. Con eso... Bien. No, yo lo único que quería apuntar es una cosa que yo también noto un poquitín en la relación con los compañeros y demás, que muchas veces hablando, como si dijéramos, de manera teórica abstracta, todos podemos compartir un montón de críticas, un montón de ideas, un montón de reflexiones, un montón de tal. Pero nos cuesta a los seres humanos, y debe ser algo normal, quiero decir, debe ser bueno, pero nos cuesta asumir muchas veces que lo que hacemos es absolutamente inútil y no tiene manera de ser de otra manera. Es decir, que aquello a lo que gastamos o en lo que dedicamos tanto esfuerzo, tanto interés, tanto tal, no vale para nada, es muchas veces incluso dañino y que es absolutamente inútil, nos cuesta asimilarlo. O sea, no nos gusta que nuestra vida sea eso, aunque lo sea, porque si lo asumiéramos de manera consciente y racional, a lo mejor tendríamos que tomar ciertas decisiones y nuestra vida entonces tendría que cambiar. Y sería más difícil. Y ahí es ya donde hay una barrera muchas veces con muchos compañeros y compañeras que, pues eso, les cuesta asumir, pero que, claro, yo muchas veces una cosita de provocación y más que yo me permito con ellos, y me lo permiten porque me tienen cariño, pues eso, como decía Alfredo, pues ya está aquí Dani, el rarito, con sus cosas, está, no sé qué, no cuánto. Digo, que es que, claro, vosotros todavía seguís pensando que estáis haciendo algo interesante o algo útil, claro. Se les remueve así un poquitín una cosa. Hay de todas formas contextos muy diferentes. Por ejemplo, en algunos de los que estamos aquí, pues somos malignos cenetistas, y es verdad que también se une una cierta vocación social que va más allá de lo pedagógico, y en esos contextos a veces pues surgen mayores dificultades, porque bueno, eso de hacer huelgas pues no encaja con el liberalismo característico del mundo anarquista, entonces ahí quería llegar yo también al siguiente paso de todo esto, porque en cualquier caso, bueno, además de docentes, de maestros, sois trabajadores. No justo, pero sí. Es decir, hacéis un trabajo y percibís un salario a cambio de él. Como personas que participan, que han sido educados en un determinado sistema y que hoy en día desarrollan su labor dentro del mismo sistema, ¿esto tiene algún tipo? ¿Hay corporativismo? ¿No lo hay? ¿Hay compañerismo? ¿Van todos a una? ¿La docencia se mueve? La marea verde se hablaba, ¿no? Durante todos estos años anteriores. No digo ya que tengamos una misma voluntad de lo que supone la docencia o de que supone la enseñanza o la educación, sino ya solamente aunque solo sea compañerismo laboral, o esto también ha desaparecido dentro de esta profesión. Supongo que depende de dónde estés. En el libro, porque hemos venido a hablar de nuestro libro, se le da bastante cera a los profesores, y algún compañero que lo ha leído decía, estoy muy de acuerdo, pero madre mía, ¿cómo nos ponéis? Digo, sí, porque lo somos. El nivel de compromiso social de los maestros es tan bajo como cualquier otra profesión, solo que tienen el prestigio de que son algo mejor. Es decir, cuando la marea verde funcionaba y había las manifestaciones grandes, yo fui a alguna y decía, aquí estoy rodeado de algunos que tienen que ser unos miserables de cuidado. O sea, ese tiene una pinta de profe de matemáticas sin vergüenza, y estaban ahí defendiendo educación pública y de calidad, decían, y decía, lo de pública está por el, bueno, por lo menos es gratis, más o menos, tal, vale, pero lo de calidad, no me creo que la mitad de los que estáis aquí intentéis haber hecho algo por la calidad. Es decir, que como trabajadores hay reivindicaciones, y yo creo que Alfredo las vivió de una manera mucho más intensa al estar en el sindicato CNT y todo esto, y lo puede contar de su punto de vista, pero es fácil que se identifique profesor con ideas abiertas, progreso social, etcétera, etcétera, pero no es tan real. Yo a veces pensaba, digo, bueno, cuando consigan sus objetivos laborales volverán a poder votar al PP y serán felices, claro. La realidad es que en la mayoría de los casos las aulas están masificadas y los niños van a aprender conceptos nada más, ¿no? Por sacar algo positivo, ¿no?, de todo esto, ¿qué podéis aportar a título personal? Que yo creo que es un poco lo que, por lo que habéis dicho, ¿no?, lo que se puede hacer, ¿no?, a título personal, ¿qué podéis aportar en las aulas para ir cambiando las cosas poquito a poco? A pesar de las dificultades, que entiendo que sois profesores porque os mola enseñar a los chavales, ¿no? Bueno, el debate es un debate interesante, porque esta pregunta es recurrente, porque yo creo que es una pregunta, yo creo que todo lector o lectora avispada, pues al final llega esta pregunta, que es una pregunta fundamental cuando se habla de alternativas educativas, y teniendo en cuenta el contexto en el que vemos, muchas veces esas alternativas en común son difíciles. De manera colectiva, hoy en día hay pocos proyectos para los que nos gustaría. Entonces, muchas veces optamos por cada uno intenta hacer lo mejor que puede, como estaba comentando Pablo al principio. Pero en un contexto en el que nadie comparte o muy poca gente comparte una serie de prácticas, una serie de ideas. Y nosotros al respecto somos un poco pesimistas, porque vemos que sí que es verdad que hay gente que tiene una determinada sensibilidad social o simplemente una sensibilidad humana que le hace intentar hacer más amable el día a día en un aula, pero las posibilidades de que eso tenga una... que eso posibilite una determinada transformación social, que eso incida positivamente de manera radical en el entorno, es difícil. Es verdad que se hace más sencilla la vida a una determinada persona, y eso no es algo que minusvaloremos, pero en general consideramos que eso es un granito de arena, si es que lo llega a ser, dentro de una inmensa playa. Y nosotros decimos, pues mira, con lo difícil que están las cosas, quien sea capaz de poner su buena voluntad en el día a día para hacer que la gente sufra menos, pues no hay que atacarle, ni muchísimo menos. Pero es verdad que nosotros decimos, mira, realmente para que el sistema educativo, o mejor dicho, el sistema educativo, para que eso que se suele llamar el aprendizaje realmente tenga una posibilidad de incidir positivamente en la sociedad para cambiarla, para eso hace falta proyectos colectivos. Proyectos colectivos, además, que se inserten dentro de una comunidad. Y nosotros tenemos los referentes del principio del siglo XX que sabemos que tenían un contexto, y nosotros no queremos que el contexto, como ha cambiado, no queremos que eso se haya reproducido de la misma manera, pero sí que lo tenemos como referente de ciertas cosas que debiéramos intentar imitar. Y en ese sentido decimos, pues mira, quien tenga buena voluntad para llevar a cabo en el día a día pequeñas cosas que mejoren la vida de su comunidad, pues estupendo, pero sabemos que eso tiene unas limitaciones enormes y que al tú entras en una clase y tú puedes ser el profesor o la profesora más bien intencionada del mundo, pero tú estás una hora y hay otras muchas personas que vienen después y que hacen esas cosas completamente diferentes, y que en realidad esas personas muchas veces participan de toda una serie de dinámicas en la escuela que parece que no, pero están todas muy unidas para llevar a los alumnos y las alumnas por un determinado camino. Y tú estás ahí, bueno, como un pedito grillo muchas veces, que trata de hacer determinadas cosas, pero que lo otro está muy claramente encaminado. Pero es importante porque a la larga recordamos, cuando echas la vista atrás en la educación, recuerdas a profesores o profesoras que te han inculcado algo más que ponerte a empollar en tu casa. Eso lo recuerdas. A los que te han inculcado solamente empollar y aprenderte las cosas de memoria, pues es que ni te acuerdas de ellos, ¿no? Sí, entonces, sí que hace. Ese granito que tú dices, a la larga, se convierte en muchos granitos, ¿no? Entonces, bueno, mejor que nada, desde luego, sí que es. Yo creo, para mí lo básico, cuando veo que estoy metido otra vez en esto, lo que me viene a la cabeza es desobediencia. Desobediencia y desobediencia. El decir, no voy a hacer esto. No voy a dejar a mis niños y a mis niñas tantas horas sentados, no voy a inculcar nada, no voy a intentar dejar que sean libres, ¿no? Hay una corriente que me gusta mucho de un autor francés, Arnaud Stern, que habla no de educación, que está tan de moda lo creativo, no de educación creativa, sino de educación creadora. Normalmente a los niños en las clases, en infantil, se les dice lo bien o lo mal que está haciendo algo, ¿no? Se les censura cuando no se adapta a lo que se supone que debe hacer. Y lo que es peor, se le dice lo bien que está haciendo algo cuando se adapta a lo que el profe cree que es bueno, ¿no? Que me parece incluso peor. Hay una anécdota bastante ilustrativa al respecto, y es que había una maestra que le decía todo el rato a su alumna que vienen, o sea, estaba haciendo sus dibujos, ¿no? Qué bonito tu dibujo. El último dibujo que le llevó la alumna le volvió a decir qué bonito, y la alumna se enfadó y le dijo, es que yo lo he hecho aposta mal y aún así me dices que está bien, ¿no? Y es esto, ¿no? Estamos todo el rato juzgando las cosas de los alumnos, de las alumnas. Es como tenemos esa deformación. Nos parece que nuestra opinión es súper importante, y es que no lo es para nada. Nuestra opinión no vale nada, no vale una mierda. Lo importante es que ellos expresen, sea lo que sea, para bien o para mal. Cuando son más pequeñitos, pues que saquen su emoción, que rían, que lloran, que se diviertan. Cuando son un poco más mayores, que investiguen, que intenten aprender ellos por sí solos, ¿no? Nosotros, yo creo, mi opinión es que somos menos acompañantes, que de alguna manera tenemos que estar ahí, presentes, para cuando ellos necesiten algo, pues estar allí, ¿no? Y que nos vean como un referente, bueno, pues como algo parecido a un referente, ¿no? Bueno, sí, ya nos queda muy poquito de programa, muy poco tiempo, y bueno, solamente hay un tema ahí que tenemos clavado la espina y que queremos sacar, y también es porque nos ayudéis, queremos hacer trampa, tenemos un examen dentro de poco y queremos que nos ayudéis a copiar. Y no es el tema de los exámenes, que damos por hecho que no molan, ¿no? Eso está claro, ¿no? Dentro de 3 semanas tenemos una charla de varias radios libres en Valencia, dentro de el programa de la muestra del libro anarquista de Valencia, precisamente, con la gente de Irola Irratia, de Radio Cucá y de Radio Onda Expansiva, y nosotros también. Y tenemos que hablar del tema de la difusión de la historia desde el punto de vista anarquista, ¿no? Este es el examen que nos han puesto dentro de varias semanas. Queremos que nos ayudéis un poco. Maldita sea. Porque lo que nos hemos encontrado, y en el libro además lo mencionáis también, es que al final la historia se escribe en términos de historia interpretada a través de reyes y batallas, y decíamos al principio del programa, en la que nos cuentan que España fue reconquistada, que América fue descubierta y todo este tipo de patrañas que luego al final no se corresponden con algo más te imagines, aunque no sepas mucho más, a poco más que te imagines te das cuenta de que esto que te están contando al final es una reconstrucción nacionalista de los hechos, y de lo que antes comentabais, ¿no? De nacionalismo contra nacionalismo, cuando estamos llevando esto a determinadas comunidades, ¿no? Estamos entrando un poco en el tema de los contenidos, ¿no? ¿Qué podemos contar, por ejemplo, en el tema de la historia desde un punto de vista libertario, o cómo debería de ser la historia contada en un sistema de enseñanza realmente libre? Primero, no sé si deberíamos contarlo o dejar que la muchachada investigue y juegue a descubrir, y primero a descubrir qué demonios significa meterte en el mundo de la historia, ¿no? Que no es solamente coger un libro, abrirlo y tal, sino cómo se investiga, qué es un archivo, ese tipo de cosas que generalmente en las escuelas nunca se ve, ¿no? ¿De dónde sale que este señor ha dicho que esto pasó? Tengo este año alumnos muy peculiares y uno de ellos me dice que no se cree nada de lo que le he contado en prehistoria, también de clase de historia. Me dice, eso no es posible demostrarlo. O sea, nadie le ha explicado ninguna vez, en ningún momento, o él no lo ha atendido o lo que sea, ¿por qué decimos que esto tiene 300.000 años, el homo antecesor no sé cuántos, etcétera, etcétera? Dice, yo no me lo creo, Héctor, yo me lo voy a poner en el examen, pero no tengo ni la menor idea de... O sea, estoy completamente seguro de que esto que me dices es mentira. Digo, pues nada, hombre. Entonces, primero, para acercarse a un saber, igual habría que saber, que conocer o que experimentar cómo se construye ese saber. A mí me parece muy importante eso, que igual que el saber científico, hay que acercarse a cómo se construye una teoría, cómo se prueba un hecho, etcétera, etcétera. En historia también molaría que en algún momento eso entrara en las aulas, ¿no? La construcción de la historia, a partir de qué materiales, cómo se prueba, hay dudas, no hay dudas. Y luego, efectivamente, en el libro señalamos cosas sobre historia. Hay una muy general y es, a mí me parece importante tratar de evitar el pensamiento religioso en la historia. Quiere decir esto, la historia camina en una línea hacia la felicidad final, que es el capitalismo. Todo lo anterior ha sido malo, progresivamente un poquito mejor, y hemos llegado al final de la historia prácticamente, como decía Fukuyama, y ya esto es inmejorable. Es decir, juzgar las etapas históricas como si fueran progresivas, esa concepción del tiempo católica un poco especial, ¿no? Y además habría que intentar ver que lo que ha movido la historia no han sido solamente los 40 o 500 reyes que seamos capaces de analizar. Había un poema de Bertolt Brecht que era Preguntas de un obrero ante el libro de historia, algo parecido, que decía, Tebas, la de las 7 puertas, que la construyeron sola, las pirámides, ¿quién las hizo? Solo él. Alejandro Magno conquistó no sé qué, fue solo. En fin, ese tipo de preguntas creo que hay que hacerlas, ¿no? En historia, intentar poner el acento sobre cómo han vivido las poblaciones para poder sacar conclusiones, cómo ha vivido la gente, qué ha construido, qué necesidades ha tenido, etcétera, etcétera. Creo que además, en la historia ocurre de forma muy muy, muy, muy explícita, algo que pasa en un montón de contenidos más, que es el de la eliminación de la mujer de la historia. Es decir, hablamos de la historia de la humanidad y entre el 50 y el 60% de la población, que son mujeres, no existen, a no ser que hayan llegado a ser reinas y poquitas cosas más. Eso da un poco la muestra de una historia masculina, patriarcal, de varones guerreros. Y decíamos también en el libro que es curioso cómo la historia se estudia no solo por los reyes, sino en función de las guerras y las batallas, cuando durante mucha parte de la historia, buena parte de la población no había participado directamente, porque no eran soldados, muchísima parte de la población no había participado en batallas y jamás se estudia más allá de cuatro cositas. El feudalismo, los campesinos eran muy pobres y se les podían violar a sus hijas con el derecho de pernada, cosas que ni siquiera son del todo reales, ¿no? Entonces, tratar de construir primero cómo se construye la historia, experimentarla. Segundo, tener una idea de que la historia funciona más bien sin unas leyes humanas regulares que determinan su avance. Tercero, que no sea la historia de los ricos sino de los pueblos, aunque los ricos existen y hay que hablar de ellos seguramente. Cuarto, una historia inclusiva que incluya a la mujer. Y quinto, una historia próxima probablemente que hable de qué cosas pasaron cuando se empieza con los niños y la historia, que es un trabajo súper interesante. Pocas veces se habla de la infancia, de cómo han vivido niños como ellos en el siglo XIX, en el XIII, en el XII. Entonces empezamos a contarles la historia de la Primera Guerra Mundial cuando nos da la gana. Mi hijo me lo pide a veces, cuéntame la Primera Guerra Mundial. Digo, no, ahí no había niños, no te la voy a contar. Paso. No, no es eso, pero sí que acercarnos un poco, partir de los intereses propios, que esa es la gracia, ¿no? Partir de que el centro del aprendizaje es quien tenga curiosidad. Y eso más o menos así en línea general lo que podemos decir. Luego, existen espacios de investigación en el mundo libertario, que son aquellos que están determinados por la necesidad de la gente, gente que publica, gente que investiga, gente que hace cosas, y que a veces mezcla muy de forma muy interesante también los trabajos históricos con los trabajos de memoria, de documentos, lo que inventaron en Italia, bueno, empezaron a pensar en Italia, que le llaman microhistoria, ¿no? Los pequeños personajes que han dejado documentos y nos ayudan a comprender la historia de las sociedades, porque el pasado efectivamente es algo interesante que sobre el cual nos hacemos preguntas. Entonces, saber responder a ellas desde un discurso propio sería lo interesante, no desde un discurso impuesto, frío y sobre todo incomprensible, porque no se sabe de dónde viene exactamente. Aprobado. Sin duda. Hay un tema musical que viene al pelo concretamente de esto y que veníamos comentando ahí entre canción y canción aquí en la mesa. De Endacaris Muertos, Fuimos y Castoleros. Los planes educativos, como decimos, siempre han sido utilizados como herramienta eficaz para la reconstrucción de la historia de un pueblo y para su adoctrinamiento en valores políticos. Los nacionalismos, en este sentido, lo han visto todo muy claro. Además, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esto fue como piedra de toque. Y en el Estado español, además, hemos visto pues bastantes trifulcas entre el gobierno central y algunas autonomías por la historia que se enseña, ¿no? Poner un ejemplo. Las Ikastolas en el País Vasco, por ejemplo, representan uno de los ejemplos más claros de lo que estamos contando. Y, de hecho, sin ir más lejos, hace una semana entraba a trabajar y me decía un compañero: estos vascos que enseñan a sus hijos solo historia vasca es una vergüenza. Y yo decía, bueno, vamos a ver, ¿a ti te importa algo lo que enseñan los niños vascos? ¿Es tu hijo o algo? Pero que está mal. Digo, ¿pero está mal por qué? ¿Y a qué enseñan a los niños alemanes? Y dice, no sé, pero me da igual, malos vascos, hay que matarlos a todos. Bueno, en fin, este tipo de cosas que generan disensión, ¿no? Pues bueno, en este sentido las Ikastolas en el País Vasco representan uno de los ejemplos más claros de eso que estamos hablando. Desde el gobierno central se enarbola el discurso de que todo es ETA, señalan a las Ikastolas como si fueran las cunas de muchos males, van a las Ikastolas y luego salen como salen, pues claro, efectivamente. Pues este discurso que despierta cierto recelo, por decirlo de alguna manera, en sectores más próximos a las Ikastolas, tanto nacionalistas como no nacionalistas, podríamos profundizar en este tema para captar quizás mejor los matices de uno y otro lado. Pero ¿para qué vamos a hacerlo si podemos poner una canción de los Lendakari Muertos, que lo explica todo mucho más claro? Como decía antes de Juan Sin Dios, fuego, ¿no? Pues los Lendakari Muertos, con su fina ironía, abordan esta canción como una cancioncilla, con tono escolar, donde se esconden las pistolas en los pupitres de las Ikastolas. Y si lo cantan unos niños, pues mejor. La ironía y la provocación quedan más claras. ¿Qué esperabais de los Lendakari? Lo reconocen en esta canción. Ellos mismos fueron ikastoleros. Lendakari Muertos. ¿Dónde se esconden las pistolas? En los pupitres de las Ikastolas. Llevaron hasta Libia para aprender los fundamentos de la lucha de guerrillas. Todo el que tenía R.A. castoleros. Fuimos y castoleros. Fuimos y castoleros. Fuimos y castoleros. Doctor Harry, yo sé que tú fuiste castolero en Aluche. No solamente, sino que estaba además borracho de calimocho y de odio al español. Me sentía pleno ahí en el parque Aluche, ahí abrazando a mi calimocho y gritaba ¡muerta España! Nadie me hacía caso. Bueno, eso por ser castolero. Hay temas que no hemos hablado, algunos de ellos muy interesantes. No quiero ya sacarlo ahora, el tema de la religión en las escuelas. Yo fui a un colegio concertado de monjas aquí en Vallecas. ¿Sí? Sí. Eso se nota, tío. Nos has jodido. También estás lleno de odio a la religión. Sí, y borracho de calimocho. Y otras cosas. En fin, tenemos ya, nos salimos fuera de tiempo. Ya a partir de aquí pedimos disculpas a los compañeros de las radios que nos remiten y, no, y redifunden este programa a lo largo y ancho de la piel de sapo, de melón abierto, en fin. Pero hay que hacer una última ronda de reflexión con respecto a, bueno, a lo que hemos estado hablando. Ya os había preguntado el tema de qué pensaban vuestros compañeros de vosotros, ya habéis dicho que mal, planteándonos algo positivo, o si es posible que haya algo positivo desde vuestra mirada cotidiana, diaria de trabajo, o quizás como a nivel macroeducativo en el futuro, ¿os podéis encontrar algo positivo, creéis, o no? No, veo que verdad. No, maldita sea. Vamos a ver. Yo creo que es momento de decirlo bien, sí. Claro. Abandonad la fe de una vez. O sea, dejadlo ya. A lo largo de mi vida habré ido a, yo qué sé, 500 millones de charlas. Cuando alguien habla de economía y se mete en el capitalismo, le dice, oye, ¿y podías rescatar algo positivo? No. Cuando alguien habla de la religión y dice que es una colección de despropósitos cuyo único objetivo es meter mano a los niños, nadie dice, ¿pero hay algo bonito en la religión? No. Pues ahora tampoco. ¿Qué manía tenéis? Que no, abandonad la fe. El sistema educativo es insalvable porque es una herramienta del Estado. Dejadlo, no pasa nada. Se puede vivir con ello, incluso aunque trabajes dentro. No hay nada que hacer. Las cárceles son insalvables, no hay que posibilidad de mejora. Pues las escuelas también. Abandonad la promesa del futuro. Leed a Agustín García Calvo. La fe y el futuro son los conceptos que más daño hacen al pueblo. Dejaos de rollos, que no hay nada. Lo positivo, el recreo, supongo, conocer gente, el bollicao y poco más. Pero... no pasa nada. Y lo más positivo, la cantidad de gente que está trabajando contra esa escuela, creando espacios, como decía, propios, colectivos y con otro sentido, con una sensibilidad social. Pero lo digo por último, abandonad la fe, no va a ningún camino, la fe no vale para nada. Sí, yo lo que quería matizar y lo que quería puntualizar después del fuego de Héctor es que es verdad que al final en muchas presentaciones, en muchas charlas a las que vamos y demás, la gente se queda con esa sensación de es que lo único que decís es que todo es caca. Vale, bien, ven. ¿Decimos que todo es caca? Sí, lo decimos. ¿Salvamos algo de esa caca? No, no salvamos nada. Pero es verdad que nosotros, yo creo que hay un elemento muy positivo en el libro que seguramente no somos capaces de resaltarlo o no tenemos la habilidad para resaltarlo porque somos personas con nuestras limitaciones y demás. Lo han escrito muy bien, lo hemos editado muy bien, pero luego no lo sabemos expresar muy bien. Lo que yo creo que sí que es muy de positivo en el libro, o por lo menos hay un esfuerzo de positivo en el libro y debería haberlo, deberíamos hacerlo entender en nuestro discurso, es que el sistema educativo, hacemos el análisis que hacemos de él y no lo rescatamos nada de él, pero no rescatamos nada de él en un sentido social, colectivo, que es en el sentido que pensamos que legítimamente se le puede analizar. Obviamente, en cuanto a nivel individual, en el día a día de sobrevivir, de todo que estamos atrapados y demás, obviamente que se pueden hacer muchísimas cosas, que todas son positivas y que en la vida que tenemos y en el cuerpo que tenemos siempre va a ser positivo el que podamos rescatar trozos en el que más o menos podamos sobrevivir de una manera amable. Pero el sistema es una cuestión colectiva. ¿Rescatamos algo de esa cuestión colectiva? No, absolutamente nada. ¿Qué es lo que rescatamos? Rescatamos un montón de reflexión compartida a lo largo de muchísimo tiempo y muchísimos años que el movimiento anarquista ha ido haciendo, y sobre todo lo que rescatamos de positivo es precisamente lo que decía Héctor. Un montonazo de proyectos que están experimentando, que están intentando tirar para adelante con un montón de propuestas y ver hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar, qué se puede hacer, qué brechas se pueden construir, qué brechas se pueden explorar y demás. Y eso es lo positivo. La reflexión sobre el sistema educativo y que es una caca y que no hay nada rescatable, solo es interesante si conseguimos que eso nos mueva a la acción. ¿Y a qué acción? A construir y a crear desde los parámetros de crear desde abajo, crear de manera interrelacionado con todo lo que nos rodea y sobre todo crear partiendo desde los intereses y las necesidades reales de la gente. Y eso es lo que creo que, o lo que pensamos que sí que se está haciendo en muchas medidas y en muchos proyectos y demás, y eso es lo rescatable, yo creo, que de toda esta reflexión, o es lo que nos gustaría que fuera rescatable de toda esta reflexión. Que no sirviera para rescatar el sistema educativo, sino que sirva para empezar a rescatar todos esos proyectos que hay por ahí pululando, que empecemos a conocerlos, que empecemos a difundirlos y que empecemos a apoyarlos. Y en la medida de nuestras posibilidades y que nos lo vayamos encontrando en la vida, que participemos de toda esa construcción y que vayamos también hacia eso. Eso es, yo creo, que lo rescatable positivo de nuestra reflexión y de nuestro libro. Que a lo mejor no lo hacemos muchas veces explícito en las presentaciones y demás, pero que hay que intentar hacerlo. Claro, porque cuando vamos a presentar un libro que es crítica del sistema de enseñanza, pues el mensaje que hay que lanzar es caca. Alabanza y otras cosas. Eres el editor, el mensaje que debería calar es el comprar del libro. Bueno, eres el editor. Que por cierto está a la venta en Vallecas, en Potencial Hardcore y La Brecha. A un precio módico de 7 euros, 300 que, páginas. Que no va ni un duro para nosotros, va para el siguiente libro, si no, no lo podemos sacar. Animarse por Alá. Yo, bueno, para contestar a esta pregunta me tengo que apoyar en un concepto que está muy de moda ahora en la educación, que es la resiliencia. Y entonces diré que a pesar de nosotros, a pesar de los maestros, a pesar de las filas, a pesar de las sirenas, a pesar de todas las clases tal y como están, organizadas hoy en día, hay niñas y niños que salen adelante, que viven felices en su día a día y que son capaces después de pensar libremente, de crear música, de crear literatura. Y entonces, bueno, pues tengamos un poco de esperanza. Hay gente que puede salir feliz habiendo pasado por la escuela. Me quedo con eso. Y te voy a enseñar... Abandono la fe. A Juan Carlos, como fue en colegio de cura, le enseñaron el libre albedrío. A mí me hablaron de la libertad de cátedra, pero veo que tampoco vale para nada. El albedrío es una mentira de los curas para castigarnos. Ya lo decía Nietzsche. Pues yo voy a hablaros de unas chicas que pasaron por el sistema educativo, el estadounidense, que no sé si es mejor o peor, no lo conozco. Peor, sin duda, ¿no? Pero que salieron y se montaron un grupo punk, allá por el año 95, de Vodkas, son cuatro tipas tremendas, eran cuatro tipas tremendas porque separaron su banda hace unos años. Se juntaron allí en el Nueva York más lumpen, dicen, en la zona de Long Island, para los que conozcan Nueva York, no en mi caso, dicen que es la zona así, que está como más chunga y chungalina, así, como de destruidilla y tal. Allí se conocieron y formaron una banda. Le pusieron el nombre de Vodkas, ¿por qué? Porque de vodka es el término que designaba a chica en Natsat, que es el lenguaje que inventó Anthony Burgess para los protagonistas de La Naranja Mecánica. Utilizaban una lengua especial, ¿sabéis? Aquellos que habéis visto la película. Pues de vodka es la palabra que define a chica. Tuvieron una vida efímera como banda, con múltiples cambios dentro, cambiaron varias componentes y tal, pero dejaron cinco buenos discos de punk del de siempre, que se denomina en etiqueta de ahora, para que lo sepa Juan Carlos, street punk. Pero es lo que llamamos punk de toda la vida. Del street folk al street punk. Me está matando. Antes era urban folk. Ah, vale. Folk urbano y ahora es street punk. Pero vamos, que para que tú lo entiendas, lo que suena es corbuto. Vale. Si no me pierdo, ¿eh? Bien. En el que para mí de esta banda es el mejor disco, Annihilation, del año 99, se incluía esta canción que se llama Mr. School Psychology. Y aquí las de Vodka se despachaban a gusto con el psicólogo del colegio. Esa persona, el psicólogo de colegio, que aquí ha llegado más tarde, pero que allí había en los 90 ya, a las chicas que eran problemáticas, que llevaban pintas, gritaban y eran macarrillas, las llevaban al psicólogo de aquí, ¿no? del instituto, y les decía, tenéis que comportaros bien. Y es claro, pues como les salía el punk de dentro, que llevaban, les salía por los poros, pues no podían comportarse bien. Y pasaban horas y horas allí aguantando los sermones de este individuo. Incluso alguna de ellas insinuaba que le gustaba, ¿no? Aquí al psicólogo del instituto ver a estas chicas lozanas y jóvenes con sus atuendos punk. Bueno, no vamos a ir más allá en todo este asunto. Vamos a ver qué nos contaban de Vodkas del psicólogo del instituto, Meister School Psychology. Vamos llegando al final de este programa 180 de Barrio Canino. Menuda clase larga que nos hemos calzado aquí con los cuatro invitados de 2 horas y media. Lo dicen, no, es que no hay que tener a los niños sentados tanto tiempo, hostia. Y ya poco nos queda por decir hoy. Agradecer a Pablo, Daniel, Alfredo y Héctor el ratito que hemos pasado hoy por aquí. Y bueno, nos hubiera gustado saber cuáles son vuestros motes en el cole. Como buenos profesores seguro que tenéis alguno. Yo nunca lo he sabido. Yo nunca he sabido si he tenido mote. ¿Tú, Alfredo? Tengo que decir. Lo he preguntado una vez, pero no es necesario. Hay que decir si hay no que someternos a este tipo de torturas. No, no entiendo por qué. Claro, ¿os hemos hecho algo? ¿Os hemos dado clase, quizá? La pregunta era: me gustaría saber si lo teníais. Decir, sí, ya está. Claro, claro. No lo tengo muy claro. Hay rumores controvertidos, sí, hay rumores diferentes. Es que sí, no, o hay opiniones diversas. No, no lo sé. Seguramente, pues, buena persona. el elegante. Mira, el extremadamente atractivo profesor. ese no he oído hablar de él. Bueno, pues nada, simplemente las gracias por este ratillo de radio que hemos compartido aquí esta noche. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotras, sí. Y para despedirnos, María, ¿qué te parece si nos vamos con un temazo que yo sé que además te gusta a ti, concretamente? A ver, dime, sorpréndeme. Si te digo We're Not Gonna Take It. Sí, sí, sí, sé de quiénes son, pero que me parezca un temazo, no lo sé, no lo tengo claro. No sabes la verdadera historia de esta canción. Te voy a contar. Twisted Sister, las hermanas gemelas. Los pelucones, sí, sí, sé quiénes son. Los pelucones, maquillaje a tope. Además de una de las bandas con las pintas más horteras del rock y adalides del heavy rock clásico que mejor planta conserva hoy en día, esto hay que decirlo, que todavía salen al escenario pintones y bien. Sí, sí. Son uno de los grupos... Uno de los grupos con mayor predicamento acerca de la libertad de pensamiento en Estados Unidos. Y dirás, ¿tú los Twisted Sister? ¿Qué tontería, qué? ¿No? Exactamente, porque echad un vistazo a alguno de los vídeos de la banda, el I Wanna Rock, el Be Cruel to Your School, que venía muy al pelo también, hacía un homenaje, ¿no?, a los Beach Boys con el Be True to Your School, ¿no?, sé leal a tu escuela, y los Twisted Sister lo convertían en Be Cruel, sé cruel en tu escuela. Pero vamos a escoger el We're Not Gonna Take, que es el gran himno, ¿no?, que aquí además en España se conoce como el huevos con aceite, lamentablemente, por otro lado. Todos estos vídeos, estas tres canciones, vienen especialmente diseñados para la chavalería. Todos los vídeos de los Sister Sisters, de estas canciones que os he dicho, los protagonistas son chavalería de colegio que en un momento determinado atacan al profesor, a los padres, al director. Que es siempre el mismo. Además. Y siempre el mismo, además. Hay un director de colegio que sale en los tres vídeos y que es masacrado sistemáticamente por los chavales del colegio. Bueno, pues nos muestran a estos niños, ¿no? Desafiando las normas de disciplina, el comportamiento de la sociedad, contra los padres, contra los maestros, contra los policías, contra los jueces, y son niños tomando el poder, ¿no? Salen a la calle, gritan, corren y cantan canciones de Twisted Sister. Es decir, se estaban convirtiendo en los ídolos de la chavalería estadounidense, y así les fue, claro. Bien. Por todo esto, Twisted Sister fueron llevados a juicio por la Parents Music Resource Center, la PMRC, para que lo entendamos, los del Parental Advisory, los que inventaron el sellito este de Parental Advisory que aparece en los discos, ¿no? Liderados por la mujer de Al Gore, este hombre que se vende como ecologista, no sabemos muy bien por qué, y su mujer Tipper Gore, lideraba esta asociación de padres bien pensantes que decían lo que los niños podían y no podían escuchar, y además acusaban directamente a determinadas bandas. Sacaron una lista, que ya hablamos una vez en Barrio Canino, ¿no?, de los 15 elegidos por la PMRC, y entre ellos se contaba Twisted Sister con este We're Not Gonna Take It. Por esta canción concretamente se acusaban de propagar la violencia, el sadomasoquismo y la violación. No entendemos muy bien por qué, ¿no? Recomendamos ver el vídeo, que lo podéis encontrar en vuestro buscador favorito, de Dee Snider, el cantante de Twisted Sister, ahí ante la corte estadounidense, ¿no?, defendiendo su canción y diciendo, cojan la letra de We're Not Gonna Take It y de Under the Blade, que era otra canción por la que le acusaban, y dicen, busquen la violencia, el sadomasoquismo y todo eso. Y decía el tío, mirando a la cámara, además que mola bastante, en pleno juicio, diciendo, yo creo que la violencia, el sadomasoquismo y la violación está en la mente de esa mujer, decía, ¿no?, señalando a Tipper Gore en ese momento. La gente se rasgaba las vestiduras. En fin, Dee Snider quedó como una persona elegante, como debe ser. Sí, un tipo muy inteligente. Yo vi aquello y dije, ¿ves?, joder con el pelucas. ¿Ves cómo vuelan los Twisted Sisters? Bien, pues pelucas arriba para escuchar We're Not Gonna Take It. Y con esto os dejamos hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo muy grande.